aguas de alondra, morros de nutria, bazo de ocelote. ¿Tienes pipas? Lo siento, no tengo pipas. Tengo higadillos de erizo y bazo de ocelote. No. ¿Morros de nutria? No, no quiero esas mierdas romanas. ¿Por qué no vendes comida normal? ¿Comida normal? Sí, no esos aperitivos imperialistas. Yo no tengo la culpa, no soy más que un mandado. Bueno, dame una de morros de nutria. Que sean dos. Dos. Gracias, rey. ¿Sois del Frente Judaico Popular? ¡Vete a la mierda! ¿Qué? ¿Frente Judaico Popular? Somos del Frente Popular de Judea. Frente Judaico Popular. Disidentes. ¿Puedo entrar en vuestro grupo? No, fuera. Yo no vendo esto por gusto, es un empleo. Yo odio a los romanos como el que más. ¿Estás seguro? Claro que sí. Odio a los romanos, te lo juro. El que quiera entrar en el FPJ tiene que odiar de verdad a los romanos. Yo los odio. ¿Así cuánto? Mucho. Bien, admitido. A los únicos que odiamos más que al pueblo romano es a los cabrones del Frente del Pueblo Judaico. ¡Disidentes! Y al Frente Popular del Pueblo Judaico. ¡Disidentes también! ¡Todos! ¡El Frente Popular de Judea! ¡Disidentes! ¿Qué? ¡El Frente Popular de Judea! ¡Disidentes! ¡El Frente Popular de Judea somos nosotros! Creí que éramos de la Unión Popular. ¡Frente Popular! ¿Qué pasó con la Unión Popular, Rey? Buenos días, estamos aquí en una nueva edición del programa del sótano y esta semana es más imperial que nunca porque ya tenemos casi confirmado el reparto total de la esperadísima nueva saga de la Guerra de las Galaxias. Y hoy también estamos de celebración porque tenemos otra vez de nuevo aquí al Dr. Jones. Muy buenos días. Buenos días. I'll be back. Tenemos aquí también al Buscas. Buenos días, chicos. Y tenemos aquí al señorillo. Buenos días. Así que, bueno, como ya sabéis, esto es el sótano y vamos a dar un poquito de guerra. Bueno, y en este programa de esta semana, bueno, hemos traído un poco de todo. El señor Illo y yo hemos traído dos libros de terror. Así es. Traemos, bueno, vamos a empezar con el clásico, ¿no? Vamos a empezar con El Maestro, con La Casa Infernal de Richard Matheson, uno de los grandes escritores del siglo XX. Sí, ya lo tuvimos por aquí con Soy Leyenda. Con Soy Leyenda. Y yo he traído uno de los nuevos escritores que están pegando fuerte, que es Brian Keeney, con su obra que es Terminal. El doctor John nos ha traído un clásico entre clásicos, un pedazo de peliculón, o sea, brutal, o sea... Gran película de aventuras. Sí, sí, sí. Una, bueno, magnífica además, quizás, bueno, no es la mejor película de Akira Kurosawa, ¿no? Tampoco de Toshiro Mifune, pero sí, desde luego es una magnífica película de aventuras entretenida, fíjate, para su metraje tan largo. Sí, sí. Y bastante relacionada con Star Wars, con la por supuesto. Y aparte, yo lo que voy a decir, esta película es para iniciarte con Kurosawa. Yo creo que es una de las primeras pelis, a lo mejor que no es muy densa. Efectivamente. Sí, desde luego es una muy buena introducción para meterte. Yo empecé con esa peli, o sea que. Kurosawa. Así que muy buena peli, sí. El señor Buscas nos hoy ha contestado, ¿no?, la petición de los oyentes y nos va a traer esa historia de ese rancho. ¿Qué hay en ese rancho? En ese rancho tiene mucho que ver con las pinturas rupestres del Tassili. Madre mía, miedo. Y de los Indian Hopi. Pero era, parece un poco como rollo La Guerra de las Galaxias también. Hoy esto, sí. Lo de Skinwalker, ¿cómo es? ¿Cómo es el rancho? Skinwalker. Skinwalker. Yo al principio digo, ¿qué es esto? Sí, Luke Skinwalker. Y yo pensaba al principio que me estaban tomando el pelo. No. Bueno, pues ya vamos a empezar con el apartado de noticias. Bueno, pues ahora vamos a parar un poco con las noticias porque se confirma el reparto de Star Wars. Se acabaron los rumores y hartos ya de estar hablando de tantas especulaciones, ya se ha confirmado el reparto casi al 100%. Todavía queda por lo visto algún pequeño bostezo. No, ¿cómo es? Bosquejo es, ¿no? Sí. O cuando la veamos, cuando la estrenen, a ver qué es lo que hay. También puede ser. Yo tengo muchas esperanzas. Yo reconozco que estoy, bueno, ya os podéis imaginar cómo puede por estar. Por favor, me gustaría que la película fuera como la primera, segunda, más natural. Menos efectos especiales. Efectos especiales guapos. Pero poquito, por favor. Mira, si pasa eso, buscas, no sé, podemos tener hasta sexo con gallifantes, ¿sabes? De la emoción. Bueno, lo más importante, a mí me gusta mucho, ¿eh? Ahora hacemos un análisis. El reparto lo más importante, es que vuelve. Que te interrumpa, es Harrison eso Ford. Es, o sea, es lo que va a pensar. Solo, o sea, vale. No creo que nadie quiera ver a Carrie Fisher como está ahora en el traje de... Hostia, pues Mark Hamill. En el Palacio de Jabba. Peor Mark Hamill, ¿eh? Sí, bueno, a ver, se ha confirmado, en efecto, los actores Mark Hamill, Harrison Ford, Carrie Fisher y también Anthony Daniels, que es el actor que hace de C-3PO, Peter Mayhew, que es el de Chewbacca, y Kenny Baker, que es el de R2-D2. O sea, que va a estar casi prácticamente lo que es el reparto de las clásicas. Dentro de R2-D2 va a volver a estar pues lo que han anunciado. No, pero alguien lo decía, ¿no? Que veían bastante complicado el tema de que Kenny Baker... Bueno, han fichado al actor de Gollum, ¿cómo se llama? Serkis. Que va a hacer de varios... Bueno, se va a concentrar en un extraterrestre, en un papel, pero creo que va a hacer también... A ese hombre ya lo contratan para todo, pues también está enseñando a Mark Ruffalo para el papel de Hulk. Sí, bueno, pero es que es un, la verdad es que es un crack, ¿no? Sí. ¿Sabes? Tiene... Y bueno, a mí me gusta sobre todo porque la veo, tiene una gran fidelidad a la primera. Os digo más o menos porque, bueno, lógicamente si habéis leído la versión extendida, el mundo expandido de Star Wars, las novelas, creo que se va a centrar en los hijos de Luke y de Han Solo. Sí, porque creo que se sitúa 30 años después de, en efecto, de la primera trilogía. Me gusta porque es fiel al universo expandido y también por el tipo de reparto que han hecho. Porque luego, a ver, si os hacéis una idea, los que ya están confirmados es John Boyega, que es un actor de color que salió en el film de Attack the Block, que es un film de ciencia ficción que a mí me apasionó, que es una película donde una panda de macarras de un barrio de esta radio de Londres tienen que luchar contra una invasión extraterrestre. Luego también está Adam Driver, que es un actor conocido de la serie The Girls, que es el novio de una de las personajes principales. Creo que se va a hacer de Sid y tiene una cara de malo maloso. Tiene cara de Sid, ¿no? De malo maloso. Sí, luego está Oscar Isaac, que es un actor guatemalteco, secundario, que sale también en Drive. Y que, bueno, no sé, ahora confirmo. Luego también está Damhal Gleeson, que es el amigo pelirrojo de Harry Potter. Pues ese sí tiene nombre de Lord Sid. Sí. Yo creo que se va a hacer de hijo de Luke o de o sea, rollo, o de Han Solo y rollo de papel protagonista o qué. Seguramente cuando vaya avanzando, es que claro, la idea que va a ser es un poco, yo creo que va a ser la primera película, va a ser un poco como hablar como lo que es el relevo, ¿no? Se centrará un poco en los actores clásicos y luego irán dejando el testigo un poco a los sí, hijos, claro, ¿no? Es una buena forma para que coja peso, sí. Y luego, luego está Daisy Ridley, que es una chica desconocida, no se sabe mucho de ella, y luego, claro, lógicamente, uno de los grandes fichajes es Mads von Sydow, que es, vamos, un actorazo. Sin comentarios. Sin comentarios, bueno, sin que comentario. Es el padre Merrin del Exorcista, que quizás a lo mejor es lo que más os puede sonar a los oyentes. El caballero del séptimo sello, también. En efecto, claro. El rey Osric, que Conan el Bárbaro, que hace el pequeño papel que te hace, es que está inmenso este hombre. Yo lo que digo es que me estoy muy emocionado porque creo que es más fiel a la antigua trilogía, que han fichado actores desconocidos, o sea, como hicieron en la primera, y se han arriesgado quizás con algún actor mayor clásico, como, pues por ejemplo, si vemos a Mads von Sydow, puede ser perfectamente el papel de un Alec Guinness, como cogieron en la antigua trilogía, un actor consagrado con actores noveles, y creo que ese efecto también, con la ayuda lógicamente de Harrison Ford, que es un actorazo, con la vuelta de Mark Hamill, no sé, creo que es un reparto bastante equilibrado, y lo que me gusta es que que en vez de haberse centrado en pillar a un Brad Pitt o a un, no sé, actores como muy consagrados de... Sí, bueno, el Cumberbatch este finalmente no... Yo creo que no, yo creo que a lo mejor algún actor de esos puede que salga al final. Me imagino que depende un poco la reacción que tenga, ¿sabes? Como el Disney, sí, que se centra no un poco... No tiene que ser en la primera película, ¿no? Todavía. En efecto, pero bueno, yo creo que está bastante bien y me gusta, ¿no? Yo, es un reparto, pues eso, como de actores que todavía no han triunfado, con un clásico que es más bonsido, que es una especie de Alec Guinness... Lógicamente con la ayuda y el aporte que van a dar Harrison Ford, Mark Hamill, Carrie Fisher, así que yo creo que por lo menos no se ve que no se ha hecho tan como decir, venga, vamos a pillar aquí un gran elenco de actores y súper conocidos y vamos a arriesgarnos a hacer una trilogía otra vez desde cero. Pero va a ser muy rollo Abrams, porque es eso, vamos a, como sí, ha hecho con Star Trek, sí, sí, actores como una nueva generación. Pero a mí las de Star Trek, la nueva, sí, sí, no, a mí también me gustaron. Me parecen que están bastante bien. De todas formas... Todavía seamos cautos. Hasta no, no, el film, por favor. Lógicamente, pero bueno, yo por lo menos no sé. A ver, me ha sorprendido, ¿eh? Yo creo que iba a ser otro rollo. Joder, se estaban hablando del Fassbender, no sí, sé. Sí, que iba a ser más rollo actores de más nombre. Uh-huh. Bueno, así que, a ver qué tal. Bueno, pues, o ¿qué tal os parece? Así bien, para finalizar. Bien. A mí de maravilla. Estoy loquito porque la pongan, bueno, de verdad. Yo sabéis que la voy a ver. Ah, y eso sí, ya lo sabemos, cuando publicidad, camiseta, bueno, la caña. ¿Sabéis cuando, vestuario? ¿Cuántas veces? La de la amenaza fantasma creo que la vi más de 12 veces en cine, cuando... Luego ya me decepcioné, lógicamente, pero de la... Hombre, necesitaste bastante para decepcionar. Joder, oye, pero yo que... te digo una cosa. A mí yo sigo viendo La Guerra de las Galaxias y El Imperio Contraataca. Y a mí lo que me gusta es ver El Combate de la Nieve, que lo veo. La Batalla de Hoth. Y lo que me gusta es, de La Guerra de las Galaxias, El Combate contra la Estrella de la Muerte. Yo me, no, yo me gusta la, sobre todo la parte de Yoda y de la formación de... Sí, también. A mí me gusta. Es que, me gusta todo en general. A mí es que me, a mí lo siento, pero es que también lo, o sea, las precuelas me gustan. A mí también, siento, no, yo no. La Amenaza Fantasma realmente me gustó bastante, sobre todo cuando la vi en el cine, me pareció, aunque parezca que no, yo creo que fue una buena película para enganchar también a una nueva generación de... Sí, no, a ver, sí, de aficionados, joder, a Star Wars. Sí, yo soy súper fan de Star Wars, lo que pasa que creo que Abrams, no sé, me da a mí que puede hacer algo interesante. Bueno, yo hubiese querido más que hubiese sido Josh Weston, que es el de Firefly, que es un fan de Star Wars y estuvo a punto de haber sido fichado. No sé si habéis visto la serie de Firefly. Es igual que Han Solo y Halcón Milenario, o sea, es que es un... Y Josh Whedon era súper fan de... Sí, lo que pasa es que es una serie que se quedó en una sola temporada casi incompleta, sí, realmente. Me decepcionó un poco que no hubiesen fichado a Josh Whedon, pero bueno, creo que JJ Abrams es más palomitero, quizás, un poco sí, más... Pero bueno, a lo mejor lo hace bien, no sé, a mí Star Trek reconozco que me ha gustado, ¿sabes? No podría sé ser... Bueno, pues está muy bien, ¿no? Un Ridley Scott o un James Cameron, es que eso ¿verdad? Ya... Eso ha sido un la poco hostia, explosivo, sí, sí, ¿no? Yo lo que sí voy a echar de menos es al maestro Obi-Wan. Kenobi. Hombre, espero que sea que se les aparezca también de vez en cuando. Pero será como ya como Ewan McGregor, ¿no? Porque con Alec Guinness ya sería un fantasma de verdad, o sea, ya directamente. Bueno, pero ¿no os acordáis lo de que Lucas compró los derechos de imagen de un montón de actores porque los quería, sí, los quería hacer tipo, o sea, sacar eso, ¿no? Digamos en holográfico o algo de eso. Sí, sí. No, es que de hecho sí. Yo me he leído varios libros de Lucas, ¿no? Y Lucas odia a las personas, o sea, odia a los actores. O sea, de hecho, él le toca mucho las narices tener que rodar, o sea, odia dirigir. Creo que es un tío que eso es lo que menos le gusta. Y él, si él pudiese, o sea, él, su gran sueño sería crear una tecnología lo suficientemente avanzada para crear una especie de seres inertes que fuesen actores, que pareciesen hombres de verdad, y decir, haz esto y esto y esto. Por lo visto le toca mucho las narices del típico actor, imagínate, Marlon Brandon, que es un tío que está todo el rato haciendo lo que le da la gana, improvisando, pues o sea, con George Lucas hubiesen acabado matándose entre ellos directamente, ¿sabes? Así que bueno, vamos a seguir, ¿no? Como que estamos aquí en un programa especial Star Wars. Sí. Yo por mí encantado, vamos. Y esto pero... solo por los actores. Que no sabemos nada de lo que va a ir, bueno, siquiera. A ver, cuando empiecen a salir el, pues eso, el diseño de producción y eso, y empiecen a salir los trajes y las fotos y lo demás, ya estaremos. Sí, porque yo creo que harán nuevo vestuario y todo. Para que luego todo eso se venda. Yo sabes que he estado mirando viaje, ¿no? Para ir al rodaje, ¿no? He estado mirando ya para irme a Londres ahí a ver si puedo meterme. Espérate que lo mismo hago una locura ahí, ¿eh? Una locura. Bueno. Tatopoulos dirigirá New Babylon. El diseñador de maquillajes y efectos Patrick Tatopoulos dirigirá esta adaptación del mito de la Torre de Babel, que se desarrolla en un futuro próximo en el medio oeste de los Estados Unidos, donde una guerra entre ángeles y demonios ha culminado con la construcción de una nueva Torre de Babel. New Babylon cuenta con el guion de David Lopresti, sobre un concepto original de Joshua Wasson. Así que, bueno. Tiene una pequeña erección, con el argumento. Luego no sé qué tal, pero sabes que estas cosas me motivan. El Tato Paulos este es el tipo de los efectos de... Creo que de la de... La de Desafío Total, la de 2012. Y, sí. Y después creo que dirigió una de las de Underworld, de las últimas. Bueno, a ver qué tal, no sé. Bueno, habrá que dar una oportunidad. Bueno, la película suena bien en principio, habrá que ver luego. Yo me trago todo, ¿sabes? De todas formas, se nota que el señor Dar tiene ganas de, o sea, de que se acabe el mundo. O sea, le gusta la cosa apocalíptica. Sí, que lo esclavicen, estar en el lado de los perdedores para luego luchar para... Algún día te contaré cosas que he hecho ahí con bunkers y plan de huida y cosas de esas, ¿sabes? Yo soy de estos de... Te lo juro, yo cuando vi el documental esto de la peña esta que se prepara para el fin del mundo, dije, yo es que no acabo así. Si llego a vivir en Estados Unidos, acabo así en ese plan, ¿sabes? Acabo viviendo en las montañas y creando una cabaña. Lógicamente la señora Dar podía haberme mandado a tomar viento. Y nada más que llenar de latas de callos. Y... sí, sí, de latas de callos. Va a tener un gran ambiente en la cueva. Sí. Bueno, chicos, que sepáis... que ha salido una nueva red que permitirá estar en contacto sin cobertura, sin internet, en el teléfono móvil. ¿Cómo se llama? Bueno, ahora va, todavía no le han puesto nombre, pero para mí cuentan un poco de mentiras. Porque resulta que desde hace 2 años los teléfonos móviles en Japón se le pone un adaptador que lo que crea es una red wifi, una señal wifi que llega a 8 kilómetros de distancia. Sin utilizar el teléfono móvil, como curioso, si fuera, ¿no?, el 112. Sí, entiendo lo que... Y puede ser, porque resulta que si os dais cuenta, en cualquier centro comercial, hasta en el Lidl o lo que sea, venden walkie-talkies Bluetooth, conexión Bluetooth, que llegan 8 kilómetros. Sí, entiendo lo que puede llegar a esa, sí, la tipo de red. Y dicen que es una tecnología muy complicada, y yo para mí creo que están mintiendo. Bueno, a ver, ya se verá. Tenemos que hablar aquí al señor Pomelo, que el señor Pomelo es un experto en... Es un pequeño hacker en potencia. Muy bien, muy bien, muy interesante, señor Buscas. Me ha gustado. Espérate que voy a quitar la música y todo, porque esto es el momento de la momia, ¿no? Claro, exactamente. Es como de costumbre, me traigo algo de momias. Y hoy traigo momias a gogó, porque no traigo una, traigo 50. O sea, qué especie ya. 50 momias. Y es que nos ha sorprendido a todos el hallazgo de que, bueno, de eso de que se supone que el Valle de los Reyes no daba ya más de sí, que estaba súper excavado y que no nada más, pues se han encontrado una tumba con 50 momias pertenecientes al periodo del Imperio Nuevo. Es decir, que creen que probablemente puedan ser de miembros de familia real. Pues. En torno a los reinados de Tutmosis IV, Amenofis III, que pertenecerían a la 18ª dinastía. Ha sido un equipo suizo y la verdad es que, bueno, no es que estén en muy buen estado, ¿no? Además se nota incluso que ya, pues, ha sido saqueado anteriormente, lógicamente, pues no han encontrado nada excesivamente, a ver, de valor. Quiero decir, todos sí, me entendéis. Algo, ¿no?, relevante. Valor económico. Valor económico, pero claro, o sea, es increíble. O sea, sí. Valor arqueológico que tiene esto es impresionante, sobre todo eso, es el número tan grande de momias que se ha contado y precisamente que sean de... La verdad es que es súper interesante, De familia real. Eso suena un poco a promoción de la oficina de turismo del Cairo, ¿no? Casi, sí, más. Sí, hombre, que lo hayan puesto ahí porque haya bajado eso, un poco. Sabes que muchos descubrimientos que tiene lo van sacando cada X tiempo para... Por eso es que suena eso, porque de pronto 50 momias. Bueno, precisamente, además, vuelve a estar precisamente de moda el Valle de los Reyes porque han terminado la réplica de la tumba de Tutankamón, que por lo visto ha creado una fiebre, o sea, fijaos que es una réplica. Sí, sí. Perfecta, pero es una réplica que por lo visto, bueno, unas colas y un periodistas y todo, o sea, ha sido bastante, bastante gordo el tema de la apertura. Yo tengo que algún día, lo que tengo muchas ganas es que algún día se pongan ya con las excavaciones debajo de la Esfinge, que sabes que es un proyecto faraónico, de hecho, que no se atreven porque no quieren destruir todo lo que pueda haber ahí debajo, claro. Pero dicen que hay un montonazo de... O sea, que hay una mini ciudad ahí debajo, totalmente sin tocar y... Bueno, eso lo guardan para más adelante también. Claro, eso va a ser, va a ser la bomba, Como dice el señorillo, es que quedan muchos años, ¿no? Hay muchos planes de viaje, entonces hay que ir poquito a poco. Poco a poco, ¿no? No lo pueden sacar todo de golpe. Efectivamente. Muy bien. Para el Buscas, que he descubierto aquí archivos desclasificados del FBI en el que dicen que Hitler definitivamente no murió en el búnker. Ya ha aparecido en la red un supuesto archivo desclasificado relacionado con las investigaciones que hizo el FBI y las cuales demuestran que Hitler sobrevivió a la Segunda Guerra Mundial y que huyó hasta Argentina, donde vivió y murió hasta el final de sus días. En total son 203 documentos los cuales son muy interesantes. Yo he podido leer algunos, es la investigación oficial que hizo el FBI de dónde pudieron salir todos los nazis, y hay muchos documentos que nombran a Hitler y muy posiblemente estuvo escondido por Argentina. O sea, lo retiramos de los Happy Barry de la semana pasada, el día 30 de abril, ¿no? Eso, ¿no? Seguramente no, dicen que murió de mayor, ¿eh? O sea, bueno, lo mismo coincidió con un 30 de abril, pero de distintos años. Provocó el corralito y luego ya dijo, ya con esto ya he acabado. He cumplido de sobra. Fue interesante, ¿no? Que la hayan desclasificado y no. Lo que pasa es que no se sale a la luz. Bueno, no sé, imagino, claro, que es una controversia bastante. Pero sí que hay muchas pistas de que, o sea, el FBI estuvo bastante detrás de... Si es que lo quisieron detener, ¿no? O no sé qué... Yo no me acuerdo, pero ¿qué fecha os dije? El 78, ¿no? Después de los Mundiales de Fútbol de Argentina o algo así, ¿no? Sí, el 78. Sí, no, bueno, no sé, lo podéis ver en la... como en el 78. En la web, si queréis os paso el enlace en el Facebook para que la gente lo pueda ver, o sea... A mí es algo que, la verdad es que me produce mucha curiosidad, ¿no? Parece una estupidez comentarlo, ¿no? Pero es como... la verdad es que dan ganas de darían ganas de poder dar un salto 100 años más adelante, no solo por el hecho de ver el futuro, sino por saber más cosas de nuestro pasado, o sea, cosas que ya, digamos, no causen un peligro inmediato a... Es que ese es el problema, claro, que ahora no se pueden hablar de... Claro, y poder saber un montón de misterios, y de cosas por resolver, que ahora mismo, o sea, esas piezas que faltan para poner en el puzzle a día de hoy. Que la congelación, yo, si me entero, nos apuntamos todos, nos congelamos. ¿Y si yo te dijera que esa máquina existe? Voy a irme sacando el bono de 10 viajes. Y vamos con la noticia del Festival Nocturna de la semana. En este caso vamos a hablar del pre-nocturna, que será del 22 al 25 de mayo. Y para calentar motores de este Nocturna, esto se realizará en el Artistic Metropol, que acogerá la primera muestra de cine latinoamericano, Fantástica Latinoamérica, una muestra organizada por Nocturna en colaboración con el director del festival chileno Cinema Zombie Fest. Durante 3 días, del 22 al 24, se proyectarán 12 títulos representantes del cine fantástico latino, y como broche final, el 25 de mayo, se celebrará el Día del Orgullo Friki en colaboración con FrikiMat, ofreciendo desde las 10 de la mañana a las 7 de la tarde numerosas proyecciones gratuitas como Hangar 18 o Dark Star. Está muy bien. Lo único que a mí me pasa, yo soy un viejo ya cascarrabias, yo lo reconozco. A mí es que ya que se frivolice tanto con el rollo friki, me toca un poco las pelotas, ¿sabes? Porque es verdad, tío. O sea, cuando has sido un friki de verdad, ¿sabes? No mola que era una panda modernos y de hipster. O sea, es sí, una... lo ha absorbido. Es como que, realmente ya lo ha absorbido el sistema. Sí. El sistema, efectivamente. Así que no sé, no me gusta esa noticia. O sea, voy a ir a ver las películas, pero no me gusta la gente que va. Claro, te mato una camiseta, ¿no? Que ponga, estoy aquí, pero no, que sepáis que no me gusta lo pero que no, no es verdad, no lo habéis pensado un poco, que es verdad, que es como, no sé, como. Sí. Está totalmente. A ver, por una parte está muy bien el hecho de que quizás gracias a todo este número de cosas, o sea, sí, es como que ahora está más cercano poder conseguir tanto informaciones, temas de merchandising, pero efectivamente parece que lo ha adoptado el sistema y ya no tiene ese rollo outsider que tenía antes. Sí, pero volver algún día, es esto, si la gente se va a cansar de esto, ¿no? O sea, no, pero, pero dejar que no tenga ese rollo outsider, que necesidad hay de que esos chavales encima sean unos marginados. A mí me parece bien el hecho de que no tengan que ser unos marginados de la sociedad. Pero si... Estaban mejor así, suicidándose ahí por depresión y por el bullying. Lógicamente no, pero yo creo que si no hubiese sido por esos chavales marginados, a lo mejor gente como John Lucas o... Sí, no, evidentemente. No hubiese salido. Pero por eso mismo se merecen también un poco de... Ya, pero es que... Tú imagínate ahora mismo un hipster... Son 15 minutos de fama, o sea, también se los merecen, piensa, ¿no? Que pero... un hipster que va al Nocturna es el futuro de... un hipster va al Nocturna, un festival al de Sandal, este de Canadá, donde sea. Ese hipster es el futuro director de ese tipo de cine. Ya no va a ser lo mismo, ¿sabes? Va a ser otro tipo bueno, de... Bueno, pero ese cine ha existido desde siempre... Como eso de ir a ver una película iraní en versión original ha existido de siempre y, sí, siempre, no, sí. Y siempre ha sido igual de ridículo, o sea que... vale, me das esperanzas, ¿eh? Pero no, a mí es un poco, ¿no? Es el problema está en que claro, se come el tema de la originalidad. Es un poco como lo que pasa con el fenómeno zombie, ¿no? Es como, en efecto es como lo que molaba era el zombie de Romero, lo que molaba era el ese, o sea, realmente el zombie, no ahora que es eso, ¿no? O sea, no, es como lo que han hecho con la saga Crepúsculo, ¿no? O sea, es como igual, está muy demasiado adoptado por el sistema y demás. En efecto. Es como, ya no tiene magia. Es que son cameos, no son cosas originales, o sea, es como haciendo homenajes. Claro, y es que realmente de esos outsiders es de lo que puede salir algo que sea totalmente a contracorriente en efecto de lo que se está viendo, y es donde ahí es donde estará la originalidad y la sorpresa, ¿no? A mi parecer. Bueno, yo creo que poco a poco luego poco a poco salen cosas, lógicamente, y es siempre. Pero es verdad que a mí el rollo está tan revisionista y de Walking Dead y estas cosas, lo siento, yo es que estoy totalmente de acuerdo, La verdad es que un día podemos hacer un programa para insultar, si queréis, claro, un especial de vamos a cagarnos. Que lo de las camisetas estas de Keep Calm, yo que sé, I'm Be Zombie o tal, es como, venga, tío, por favor, ya basta, ¿sabes? O sea, me dan ganas de hacerme mis propias camisetas con mis propias cosas, o sea. Es que eso es lo que mola, hacértelo tú. Bueno, hazte la mismo. Las típicas que estas que te ponías la foto y que se veía tan mal que no imprimía, pues se me pone una foto mía. Ahora con la impresión que hay, ¿no la habéis visto eso que pagas a lo mejor 10 pavillos porque te hagan una camiseta? Tú... Claro, pero a mí me gustaban las de antaño, que se veían ahí, sí, que en dos o tres lavados ya no se sabía si eras tú, era tu madre o era tu abuela. Bueno, vamos a continuar. Bueno, que sepamos que otra mentira, chicos. Vamos a ver, DARPA, el Pentágono, ha desarrollado implantes cerebrales. Vamos a poner a la peña al día. Vamos a ver quién era el doctor José Manuel Delgado Rodríguez, neurocientífico español que trabajó para la CIA, señores. Que en 1980, con filamentos de oro, con hilos de oro, ya hacía implantes cerebrales. Sí, además ese salió hace... Bueno, en la red hay bastante temática a la vez. Es muy interesante la historia de ese hombre. Tú has hablado de él anteriormente también, ¿no? Sí, un poquito. Estuvimos hablando de él para que veáis que pone que para restaurar, bueno, que el Pentágono da para restaurar los recuerdos. Yo diría que son apoderarse de los recuerdos, porque ya conocemos a esa peña. Y para que la gente sepa que esta noticia, el doctor José Manuel Delgado, un españolito, republicano, ya lo creo todo esto en 1980 con filamentos de oro. Pues yo lo veo bien, a más de uno le hace falta implante cerebral. Lo único que tenía es que estar conectado, pues imaginaros a un ordenador de aquellos tiempos que era como un equipo de música. Muy bien. A ver si luego, bueno, es un poco caro el oro, ¿no? Entonces a ver si lo hacen con papel alumínico, como el día corriente, ¿no? Lo que pasa que ahora el tamaño de este microprocesador es la cabeza de un alfiler, chicos. Bueno, es grande, ¿no? Vamos progresando. Vamos avanzando para adelante. Es muy interesante para los cabezones, pues ya no les hace falta tanta gana. Oye, decir que pero no vendría mal, porque imaginaros que ese, o lo compráis o lo venden, lo compra, se adapta, seríais una máquina sacando idiomas, estudios, muy bien, cerebritos. Muy bien. El Arca de Noé Cósmica. Investigadores de Reino Unido, Italia y Países Bajos están trabajando en el proyecto Perséfone, que son la investigación de nuevas biotecnologías que algún día podrán llegar a crear una nave espacial autosuficiente para llevar seres humanos más allá del sistema solar. Existen 13 investigaciones en el proyecto, las cuales residen en el Reino Unido, y además también hay personas trabajando en las universidades de Surrey, Greenwich y Warwick. Y en otros sitios. La investigación de la doctora Astron se centra en la bioingeniería, desarrollo de suelo artificial y gotas de agua que se pueden programar y transportar. Por lo visto, la arquitectura está dirigida por la empresa Astu Studio de Waterloo, donde Richard Hyans dirige un equipo de investigación. Así que ya está en mente realizar ya lo que es terraformar un planeta y automáticamente colonizarlo. Sabes que el viaje de Marte va a ser ya como la primera avanzadilla y ya se está planeando ir un poco más allá. Así que a lo mejor dentro de 200 años... Va a ser rollo como en el juego de Dune. Llevabas tu, tu vehículo que montaba la casa. Y ahora quería decirte una cosa, aparte de eso, que hablas de colonizar planetas, que sepamos que los americanos jamás fueron a la Luna, que ya lo han demostrado los chinos. Que ni hay bandera, ni la pisada, ni nada. Sí, pero yo... los chinos no iban a decir, sí, han estado aquí. Yo voy por la teoría, algún día ya la comentaré. Hombre, a Jalillo se la comenté alguna vez. Fotografías de todos los satélites que han ido, sí, porque dicen que hay millones de fotografías, dudan. Yo es que desde han prohibido ver Big Bang Theory por internet, ¿no? También, tanto ellos como... ellos prohíben internet y todo. Creo que en Turquía creo que les han prohibido ver Big Bang Theory por internet. Pues hombre, es que los chinos... Y pues, que y el auténtico color de la luna, lo que pasa que nosotros lo vemos por los rayos solares y todo eso, es del color de la arcilla. Bueno, pero hay mucha... No es tan simple como es, ¿vale? Sí es verdad que Stanley Kubrick estuvo metido en el famoso vídeo de la llegada a la luna, pero también puede ser que sí que fuese la luna, lo que pasa que no se mostró las imágenes reales que hubo la luna. O sea, hay muchas teorías. Sí, eso sí, es también. Es que... Claro, la batalla lunar contra los extraterrestres y cómo acabamos con ellos, eso no... No, lo que pero es que asentar las cosas así, decir esto, siempre hay una serie de matices. Hombre. Y depende de qué partido político, iba a decir, que qué país o de dónde vengan las noticias, puede ser... Ya. Por una motivo otra cosa, también. Lógicamente. Ahora, o sea, todo el mundo se ha apuntado hasta la India, Pakistán y todo, porque quieren hacer viajes por a la eso. Luna. Bueno, el caso del Arca, que está muy bien y que vamos a viajar y que dentro de poco ya, pues un imperio galáctico. O sea, chavales, dentro de poco... Oye, ¿os imagináis que dentro de nada te pagas un viajecito a lo mejor por 6.000 eurillos? Hombre, yo un viajecito no, pero yo hacerme colono como antiguamente te ibas a las Américas, yo ya que te vas a morir, joder, tiene que ser súper bonito. Imagínate irnos a Marte, tío. ¿Cómo ir al oeste otra vez, ¿sabes? Ahí podemos morir de cualquier manera, pero tiene que ser una aventura, ¿no? Encima has pagado para gente para morir allí, muy bien. Ya me imagino, Dr. Jones, Star Ranger del espacio, como la primera novela. Pero no iríamos, creo que tiene que moler tu carnet de identidad. Nacimiento, Marte. Bueno, mola. Vosotros nos iríais, tío, si tuvieses esa... Imagínate que ahora dicen, se necesitan 20.000 colonos para ir a no sé dónde. Hombre, no. Si me va a salir un bicho como Guato del cuerpo... Uy, 20.000, y yo creo... Yo no quiero a Jordi Pujol, tío, en chiquitito. Vale. Es que no, si dan curro en Marte, yo no creo que serían 20.000, yo creo que serían 20 o 30 millones. Pues muy bien, iros, que yo me quedo con la Tierra. Vale. The Legend of Hell House tendrá remake. Y esta noticia está muy relacionada con el libro que traigo hoy, La Casa Infernal, ya que este remake será de la película que se hizo en 1973 con la dirección de John Hughes y el protagonismo de Roddy McDowall, Clive Reville y Pamela Franklin, basada en la novela de Richard Matheson. Fox será la que lo lleve a cabo, aunque aún no hay director ni guionista asignado al proyecto. Estuve viendo la noticia esa. Es que la vi y digo, mira, está relacionada aquí, pues hay una versión, ya digo, hay una versión de cine del libro que traigo. De hecho, estuve ayer de compras y estuve investigando a ver si encontraba la... Sí, yo es que no he conseguido ver la película tampoco. No sé si llegó a España o no. A mí me da que no. Me suena para nada. O sea, sí, a mí no me suena que la película llegase aquí a España. Bueno, habrá que conformarse con el remake llegará, me imagino. Claro. Bueno, ya para finalizar, lo último, que el Museo de Ciencia Ficción de Washington abrirá parcialmente ya en 2015. Ya se ha anunciado que el esperado museo centrado en la ciencia ficción ya se va a abrir en 2015 y finalizará su obra en 2017, así que bueno, a ver qué tal va. Por lo visto va a estar muy bien, van a recopilar pues un poco todo relacionado con todos los escritores de ciencia ficción, películas, así que bueno, sabes cómo son los americanos con estas cosas, ¿no? Y muchas verdades camufladas. Va a ser un lugar de peregrinación obligada. Yo, ¿sabes qué? Joder, a mí ya, entre Washington, que todo el rollo masón y todo esto me mola, y esto, pues voy a estar ahí en mi salsa. Ya abrirán una franquicia en Europa, igual que Disney, ¿no? Sí, seguramente. Muy bien. Bueno, pues vamos a pasar con otra cosa. Bueno, nos hemos enrollado, ¿eh? 40 minutitos casi de noticias. No está mal. Es que Star Wars lo merecía. Sí. Por favor, o sea... Bueno, así que voy a poner una canción que de Aiba, de una banda malagueña, que se llama Películas de Miedo, y esto está totalmente dedicado a la señora de Dark. Por la letra, porque... A ver si se da por aludida. Se llama Películas de Miedo. Suelen Únete a mí y juntos dominaremos el sótano. Ven conmigo, es el único camino. Happy Barry Bardi, Happy Barry no sé qué, Happy Barry, no, no, no se oye nada, coño. Happy Barry tuyo, maricón eres tú, el doble de Ricari. Happy Barry, la puta soy yo. Pues después de esos 40 minutazos de las noticias, vamos sí, a pasar con los Happy Barry. Que van a durar bastante menos de 40 minutos. Se presenta programa dos horas, yo creo. Sí, dos horas largas. Va apuntando la cosa. Bueno, vamos a arrancar el domingo 4, con el día 4 de mayo, con los 74 años de Robin Cook, médico y escritor, conocido precisamente por sus novelas de intriga y acción con elementos médicos. Como Contagio, de la que se hizo una película, o Cromosoma 6. Este tío dio mucho juego para los directores de cine. Sí, para el cine ha dado una cantidad de cosas para guión, pero tremenda. Sí, la verdad que es muy amplia. Y déjate que no soy muy fan no he sido muy lector de este hombre. Yo el de Contagio creo que sí lo leí. Bueno, se deja leer, la verdad que es un tipo que de la manera que escribe se deja leer. ¿Con quién salió este? Con Michael Crichton, ¿no? Fueron como los dos. Sí, tuvo una época en los 90, ¿no? Que eran como los que partían la pana, ¿no? Se puede decir en esa época. Bien, pues el mismo día lo comparte con una actriz nacida en Bélgica y que fue una de los rostros más dulces del cine. Qué guapa es esa mujer. Hablamos de Audrey Hepburn. Oye, que vi una biografía, lo dije, ¿no? Que fue estuvo luchando en la resistencia contra los nazis, tío. Sí, me quedé alucinado, ¿sabes? Sí, fue colaborando con el tema Bailaba. Que fíjate las cosas, como ella había dado el tema de... O sea, tenía, pues era, digamos, bailarina. Sí. Clásica, había dado, era pues bueno, o sea, para tema de danza, pues todo lo que, parte de lo que ganaba, bueno, todo no, pues tendría que comer la pobre mujer, pero poco, por lo que todos sabemos, al ver su físico. Sí. Pero parte lo donaba para la resistencia, ¿no? Colaboraba. Era una tía muy interesante, mucho más de lo que parece. Tenía mucho más trasfondo del que pudiese parecer. Era muy inteligente, con mucha cabeza, no sé, es una tía, una de las biografías así de actrices de esa época, de por lo menos en el mundo femenino, de las más fuertes. Sí, además sí, la que más historia tendría. Quizás más que valorarla, o sea, porque claro, estaba muy icónica siempre con el tema de la moda, ¿no? Que es totalmente acertado. Pero que realmente, pues oye, también en, pues digamos, en lo humano, ¿no? En lo personal que es muy interesante realmente. Es una... La propia vida de Audrey Hepburn, sobre todo que cuando ya ella decidió retirarse, colaboró mucho con el tema, sobre todo de África, para... Sí, o sea, toda su labor humanitaria, la verdad es que merece la pena conocerla. Yo reconozco que cuando, después de interesarme por ella, una época me dio por leer biografía de actores, bueno, me leí de Marlon Brando, de Gregory Peck, y me leí la de Audrey Hepburn y me quedé bastante impactado, no sé, me cambió mucho la forma de ver a esta chica, ¿sabes? Y, bueno. Sí, a esta pobre mujer le pasa lo mismo, ha sido absorbida por el sistema, volvemos sí, por eso, claro, ahora es un icono, rollo el símbolo de los Ramones, por ejemplo. Bueno, y es que la ves, es como lo de los Ramones, anda que ni cuadros en Ikea o en esto con el típico cuadro. Sí, camiseta, la imagen de desayuno con diamantes. Sí. Pues hay que decir que nació un 4 de mayo de 1929. Ajá. Vamos a cambiar de día, pasamos al día 5, un día como este de hace 71 años, nacía el cantante Rafael, un representante ahí de la cirugía estética, ¿no? Aquí en España. Un grande, ¿eh? Un personaje. Y del histrionismo. Sí. Podía, con su sonrisa, podía haber hecho del Joker, precisamente. Tiene que haberse metido en el cine, lo que pasa, claro, que aquí, en la época que le tocó, tampoco voy a haber hecho... Bueno, no sé, una peli de Buñuel o algo ahí, tío, hubiese sido la puta caña, ¿eh? No sé, yo no lo veía tampoco, pero bueno. James Franco aquí. Bueno, vamos a seguir, vamos a pasar al martes. Sí. Ya traemos tres nombres, como son el actor y director George Clooney, un actor que empezaría como guapera y al que pudimos ver en El ataque de los tomates asesinos, y que ahora se dedica a dirigir películas como rollo muy serias, ¿no? Comentada aquí esa película, ¿eh? Y sí. Qué mierda de película, ¿eh? Es que la música, lo único bueno de la banda, la música es lo único bueno de la película. Es que de estas que me atreví otra vez a verla, claro. Tenía un buen recuerdo y dije, hostia, ¿sabes? Vaya pedazo de basura de... Es que George Clooney está sobrevalorado como actor. como director, tiene alguna película muy decente, ¿eh? Ahí de las últimas, la de Buenas noches y Buena suerte, está, no está mal. No la he visto. La de los Idus, la de... Era suya también. Sí, creo que sí. Dirigida. Sí. Y la de los Idus de Marzo, bueno, tan todo pretenciosa. Me pareció muy pretenciosa esa película. Yo me la tuve que tragar en el AVE y claro, yo no podía bajarme. Por eso no me gusta. Yo tengo un poco manía a Ryan Gosling por eso, porque aparte que rechaza Star Wars, es padre de dos hostias con la mano abierta. No, también habría que verlo. Bueno, habría que verlo si es verdad o no. Pues sí, una parte de las noticias, pero igual que el Cumen va a ir a estar y ahora de pronto no están los nombres. Pero es como muy pretencioso. O sea, fíjate a mí que en sí, la película, me la, la película de los Idus de Marzo es muy, muy pretenciosa. Es muy pretenciosa la película, ¿eh? Sí, sí, no, Vale, aparte, Bueno, dejamos ahí a George Clooney con sus 53 añitos. Y ese mismo día, pero de 1915, nacería otro actor y director, el cual tiene el mérito de haber llevado al pánico a la población americana, retransmitiendo radiofónicamente una invasión alienígena en 1938. Efectivamente, hablamos del ciudadano Kane Orson Welles. Un grande entre los grandes, vamos. Sí, sí. Sin lugar a dudas. Bueno. Hay que decir como curiosidad que esto se intentó después, esto fue en el 38, en el 43 o así, creo que en Perú o en Chile. Se hizo un intento en el que murieron varios de la gente porque la gente fue y tiró piedras y se provocó un incendio en la radio. Y la policía dijo que no les ayudaba porque, como los había engañado, no ayudó y murieron varios, varios de los actores radiofónicos. Podría investigar, ¿eh? O sea, que hay una historia ahí en el intento que se hizo por ahí que tiene tela. Y bueno, cerramos el día 6 con el origen del Latin Lover. Actor en la década de los años 20, Rodolfo Valentino, apenas tuvo tiempo de hacer 3 películas antes de morir a causa de una peritonitis a la edad de 31 años. Joder. Decir que su muerte llevó incluso al suicidio a alguna de sus admiradoras. ¿Es una peritonitis, más o menos? De una apendicitis que no te la pillan a tiempo y se infecta, suelta la mierda al apéndice y... A mí, chicos, me operaron de ello ya hace unos... Sí, tenía yo 20 añitos y... Muy mal. Hay que tener en cuenta, fatal, hay que tener en cuenta además que esto fue en los años 20. Sí, sí, o sea, no, que claro, peor todavía. Que... Sí, peor todavía. Y no, bueno. Se pondría hasta el ojete de comer solomillo o cosas por el estilo, porque si no. Sí, sí. Y la parte positiva la cierra el día 7 de mayo uno de los grandes de Hollywood, de la época dorada. Estuvo solo ante el peligro, dijo adiós a las armas y fue Juan Nadie. Gary Cooper nacía un 7 de mayo del año 1901. Las palabras mayores, ¿no? Porte, ¿no? Qué estilazo. Este hombre es el porte. Este Gary Cooper. Otro de los grandes, madre mía. Es que, madre qué mía. Generación de actores, ¿eh? Ahí, ¿eh? Sí, hay una época ahí, los años 30, años 40 de Hollywood, ¿no? Salieron ahí. Brutal, brutal. Y bueno, pasamos a los Happy Barry negativos. Empezamos hoy, día 3 de mayo, con George Prosper Remy, conocido por su seudónimo El Ye. El creador de Tintín, moría un 3 de mayo de 1983, a los 76 años. Avanzamos ahora hasta el martes, en que traemos a una actriz alemana que se convertiría en un mito principalmente por su papel de Lola en El Ángel Azul, de 1930. Hablamos de Marlene Dietrich, que fallecía en 1992 a la edad de 90 años. A mí, por ejemplo, la veo más... me gusta... con el, o sea, sabiendo un poco de la vida de cada una, me quedo al final más con Audrey Hepburn, no sé por qué. Marlene Dietrich, sí, también. Porque lo ves una tía muy mitificada y raspas un poco y creo que es más interesante, por ejemplo, la vida más de Audrey Hepburn, y Marlene Dietrich es como, parece más outsider, más... Hombre, según en qué sentido puede ser más interesante probablemente la vida de Marlene Dietrich, bueno, que sí, la de Hepburn, según en qué sentido. Según en qué país caigas, y según que quieras rascar sobre su pasado, tiene a lo mejor más... No, sí, también, más también. Historia, es pero... Verdad. Y bueno, este mismo día, día 6, también se cumplirán 95 años de la muerte de Lyman Frank Baum, el cual pues el nombre quizás no diga mucho, pero seguro que sí os sonará su creación, ya que suya es la novela de El Mago de Oz, la creación del mundo del Mago de Oz. Y sí, ahora y ahora continuamos con Josh Pepper, lo que es lo mismo Aníbal Smith para muchos de nosotros. Muy grande. Me encanta que los planes salgan bien. Sí, sí. Este actor, un tanto conflictivo y difícil, hostia, como conocimos cuando hacíamos los que fue de. Sí, este es una especie de monográfico. Sí, le hicimos ahí un que fue de. Pues murió en 1994 a los 65 años. Y finalizamos con un escritor del siglo XIX, uno de los más importantes creadores de la literatura británica y cuya obra ha dado lugar a muchas adaptaciones al cine, con novelas como Cuento de Navidad, Oliver Twist o Grandes Esperanzas. Uno de los grandes. Así pues, este próximo viernes harán 144 años de la muerte de Charles Dickens. Y recomendabilísima, que nunca se habla, el Club Pitwick. O sea, si os gusta el rollo Sherlock Holmes y esa onda, es el creador brutal. Es el creador, ¿no?, de un adjetivo, ¿no?, dickensiano. Cuando tú ves una red, dices, esto es totalmente dickensiano. Yo, sabes que como gran amante de la literatura británica, es uno de mis preferidos. Es uno de los grandes, tanto británico como a nivel mundial. Y recomendado, ¿eh? O sea, el Club Pitwick, si no lo habéis leído, o sea, lees a Dickens y dices, Joder, no me molaría nada haber vivido... No. Sí, en esa época victoriana en Inglaterra. No me molaría nada. No sé, vamos, no sé. Moría de hacer un día en especial de Dickens, tío. Podríamos un sí, día sí, aquí... estaría muy bien. Sí, podemos traer algunas novelas de él y ciertas adaptaciones, que habrá un poco de todo, evidentemente. Sí, desde los Muppets a... Sí, se puede hacer un buen... A rollo obras serias. Los fantasmas atacan al jefe. Sí, sí, sí, efectivamente. Cuento, hombre, qué cuento, cuento de Navidad es que ha dado para mucho. Hombre, es que es muy grande el cuento de Navidad. Es que es lo que tiene, porque es que... Yo no sé por qué, pero como es que todos los años hay Navidades, pues... Pues siempre... Sí, sí. Oye, ya no la echa, la de los fantasmas atacan al jefe. Uy, que no, dice... No hace mucho, creo que en Paramount. Paramount, ¿no? Sí, muchas ganas de volver a verla, tío. Me yo la vi no hace mucho en Paramount, la recuerdo que la echaron. Joder, qué peliculón, ¿eh? Como mola esa peli, ¿eh? Joder, todavía sí. Recuerdo, la vi en cine, macho, wow. Bueno, y estábamos degenerando aquí, decir que con Dickens cerramos ahí los Happy Barrys, que nos hemos ido aquí a Murray, usando Dickens. Vale, pues ya se ha acabado, ¿no? Los Happy Hasta aquí los Happy Barrys, con un grande, con Dickens. Bueno, pues vamos a pasar con los estrenos. Hemos coincidido en una, entonces, ¿no? ¿En esa hemos coincidido? ¿En Rompenieves o no? El Rompenieves, sí, efectivamente. Vale, vale. Hemos, ya te he visto ahí. Ahí sí. Hemos vale. Coincidido con él. Yo es la que he traído, de hecho. Yo he traído dos, he traído esa y otra más. Y bueno, hablamos de... Si quieres presentar tú esta, que la de... Sí, la de Rompenieves es una coproducción Corea del Sur con Estados Unidos. Sí, decir que está dirigida por Bong Joon-ho, creo sí, que es, ¿no? Sí, o Joon-ho Bong, no sé cómo, no sé el orden que se dicen. Bueno, el caso es que es el director de The Host, que es una película ya un poco que se ha quedado un poco de culta, ¿no? Que es de este monstruo marino que arrasa una ciudad y que dio un pelotazo. Sí, sí, en su momento sí, la verdad que sí. Muy bueno. Y bueno, sí que está basado en un cómic, un cómic francés de Jean-Marc Rochet y Jacques Loeb. En efecto, en efecto. Y que va sobre un experimento para solucionar el calentamiento global que destruye la vida en la Tierra y solo quedan la gente que vive en un tren. Y ahí se empieza a generar, pues, a diferencias de clases entre... Tiene muy buena pinta, la peli, no sé. Sí, a mí me suena un poco ahí a Metro 2033. En efecto. En pero efecto. En un belén bajo tierra en el metro, en un tren. Pero me suena muy similar. Yo la voy a ver, la tengo sí, la apuntada. Verdad que llama mucho. A mí me atrae mucho la idea, es eso, es un poco eso, la vida en el tren y acabar un poco con esa jerarquía que se crea ahí. Sí. La locomotora se convierte en el dios de... Porque es una locomotora con combustible, digamos, que no se acaba nunca, entre comillas. En efecto, en efecto. Y es eso, y es un poco esa lucha contra las clases, ese dios que se genera de... Dice que ha tenido buenas críticas, así, las críticas friki, ¿sabes? Sí. No críticas friki de verdad, no críticas friki hipster. Este caso que decir que la adaptación, la novela gráfica es de los 80, sí, me parece que efecto. Es. Y está protagonizado por Chris Evans, el sí, Capitán América. Sí, Capitán América es el protagonista principal. Así que está, bueno, sí, apuntado, sí, tiene muy buena pinta. Hay que ver la influencia coreana que tenga, favorecerá con respecto a la que pueda tener del lado americano en la coproducción, creo sí, yo. Sí, sí, sí. Pues yo creo que hay más creatividad ahora mismo en países asiáticos, hay más creatividad ahora mismo que en Estados Unidos y recomiendo que veáis cine coreano, que está ahora mismo yo la verdad es que últimamente me aficioné un poco, llevo ya como con el tema de Old Boy y todo este tipo de cine y estoy súper enganchadísimo, ¿eh? Creo que el hecho de que sea un futuro posapocalíptico, la verdad que es algo que me tiene muy buena pinta, me trae esa idea, sí. Corea rules, esperemos que no entren en guerra civil porque se, sí, por el cine, solo por el cine, solo por el cine, más no da igual, ¿sabes? Si muere gente y tal, no, pero no. Mientras no mueran ciertos directores. Joder, sí, la verdad que un poco choco así. Vale, yo también traigo una película británica que se llama The Machine y dirigida por Caradoc W. James. Es una... The Machine, un biopic de Anthony Machine. No. Y bueno, está dirigida, o sea, los actores son Toby Stephens, que es un actor de series ingleses y de obras de teatro, o sea, muy a la BBC, por eso sí, hay una pita muy británica. Muy británica, eso es. Y bueno, la historia es de una Inglaterra que vive sumida en una guerra fría con China y por esa razón el Ministerio de Defensa encarga a un científico, a Vincent McCarthy, que desarrolle un super soldado cibernético, ¿no? La investigación se va alterando cuando por un error informático se da vida a una especie de inteligencia, una IA, una especie de Skynet, que por lo visto va a crear un gran peligro para la humanidad. y en el cual este inventor tendrá que intentar deshacer lo que ha hecho. No sé, me parece una historia que puede estar curiosa, además siendo muy británica, que siempre trasladado en Inglaterra, o sea, ya es, puede ser interesante. Claro, cinco para el amparo a tomar té, lo típico. Ha pasado así un poco en algún festival que otro, así rollo de ciencia ficción, sí que ha sido bastante nominada. No, suena, la verdad que suena bien, tiene buena pinta también. Como están enfrentados a China, pues tampoco pasa nada, porque es que total, China les va a copiar como son expertos en copiar todo, enseguida les copian. Les copian inteligencia. Sí, pero será una inteligencia artificial que se te rompa a los tres días. Es el problema. Aquí ganándonos en el sótano al pueblo chino, vamos a tener unos fans ahí. Sí, pues perdemos ya casi a millones de oyentes. Sí, no, aquí en España tendríamos que vendernos a China, tío, y por rato hablar en favor de China y claro, pero como no subtitulen el programa también es verdad, y es complicado subtitular la radio. Supongo que nos irían solo en el área de Shanghái de todas formas, ¿no? Porque como sí, lo demás está como bueno, siempre pueden, ¿no?, llegar unos panfletos, unos folletos. Podríamos sacar una edición en chino, PDF, ¿no? Y en chino. está bien. ¿Hay algún libro esta semana? No, esta semana no. Estaba intentando buscar la editorial Tyrannosaurus esta de nuevo y la página web no funciona en esta editorial ahora. No sé qué ha podido pasar ahí. O... He encontrado ya el libro. Estaba yo aquí buscando aquí. Vale, yo he traído uno que, bueno, que está ahí. No sé qué tal estará, pero la verdad es que, como lo he visto en varias blogs de ciencia ficción y esto, reseñándolo, pues bueno, vamos a darle una oportunidad. Es que la editorial me tira un poco más atrás, que es Alfaguara, ¿no? Que es un poco así. Bueno, también pueden sacar libros. Sí, también. No es de Gigamesh, claro. Claro, déjales que impriman algo, ¿no? También lo sabe, no sé. La historia no tiene mala pinta. A ver, está escrita por Edmundo Paz Soldán y se llama Iris. Y bueno, habla de un futuro no muy lejano en una región tóxica llamada Iris, en la cual se encuentra el perímetro, territorio de las fuerzas colonizadoras. Y en el cual viven Xavier, un soldado que debe lidiar con una traumática herida de combate, y el capitán Reynolds y su unidad, que, bueno, consagrados ante las victorias de los irisinos, liderados por O.R. Le Guin, deciden emprender su guerra particular. Esto es el principio de la historia. Al parecer, el perímetro también es el hogar de Jazz, una enfermera que se encuentra allí en busca del Yun, que es una planta sagrada que hace tener visiones psicotrópicas. O sea, ya empezamos a entrar en cosas. Me huele un poco a Avatar, ¿no? Un poco rara, sí, un poco rara. O sea, un poco rara, o sea, un poco en ese rollo, sí. Y luego el combate, pues no solamente se libra en el capital, por esto la lucha se traslada a Mal'Odo, que es un valle florido donde cuentan leyendas irisinas, donde vive el terrible Malacosa. Bueno, iba a ser bueno. Si es terrible, no se va a llamar Malabueno. Y bueno, pues bueno, es un poco más o menos la historia, ¿no? Al final todo se desata en una especie como desencadenación de grandes hechos, donde aparecen grandes mitos, como el dios demoníaco, el cual librará una batalla final por la independencia de Iris. No sé, más o menos es lo que he podido pillar. Es como una mezcla ahí, un poco de todo, ¿no? Han cogido un poco de todo, lo han metido en el mismo libro, lo han movido. Sí. No sé qué tal está. Oye, que luego lo mismo lo leo y digo, joder, es una puta maravilla. Entonces, sí, bueno. Ya empezamos a entender por qué es de Alfaguara. De todos modos, no es por decepcionarte, pero la ciencia ficción también ha entrado un poco en el sistema y tampoco es que sea algo ya muy outsider, ¿eh? Ya lo sé, por eso. Estábamos hablando antes de zombies y demás, que la ciencia ficción. Yo la quería comentar un poco porque, joder, ya que doy cabida a unas cuantas, bueno, para ver. No, hombre, si... el hecho de que te publique también una editorial más grande, sin querer con esto ser detrimento para las pequeñas, pero siempre también son mucho más mirados a la hora de elegir qué cogen. Ver, claro. Y, así que debe estar bien en ese sentido. Pero nosotros aquí, tus compañeros del sótano, sabemos precisamente que es lo que estás haciendo es recopilar información para cuando te alistes en los tercios espaciales. Cuando ya por fin vayas en el arca de la noticia que has comentado antes y te vas a alistar el primero, ¿no? Sí, o sea, sí, por supuesto. En los tercios espaciales para matar a alguien. Está claro. Es que en ese sentido espero más un apocalipsis zombie que... Yo reconozco que... un cambio de planeta, así que... Yo reconozco que soy un Starship Trooper en potencia, ¿eh? Eso hay que decirlo. Bueno, para eso, para que sea así más, todavía más... más alto por el sistema, y yo quiero que me muerda una vampira y que sea mi novia. Estamos aquí. Oye, buscas tú que quieres. Por miedo me da. La paz en el mundo. Joder, pues como todo el mundo, una pibita que esté buenísima y que te quiera. Muy bien, aquí el trasfondo. Menos mal que el programa no lo oye la señora Buscas. Muy bien. Además, gente que empieza a sonar aquí el teléfono de la señora Busca. Bueno, vamos a poner una que se está yendo de madre esto. Vamos a poner una canción de los Mártires de Uganda, que la canción se llama Cuidado con el suelo que está fregado. Hey. ecuatoriana limpiaba el portal donde pisaba. Ella siempre lo volvía a fregar. En gente han dicho que no ha sido una muerte natural, y los vecinos declaran que era un hombre muy normal. Nadie ha asistido al funeral. Cada mañana la ecuatoriana volvía a fregar donde él pisaba. Ya nadie ha vuelto a pisar. En gente han dicho que no ha sido una muerte natural. Baño de sangre en la escalera del portal. Nadie ha asistido al funeral. Abogado. Abogado. ¿Estás ahí? En el sótano. Abogado. Sal, ratita, quiero verte la colita. Vamos a empezar con el apartado de libros. Qué gana volver a los libros, ya tenía ganas yo de volver. Sí, hace un tiempecito que no... Que no traíamos aquí. Sí, sí. A ver, vamos a hablar de una novela de Richard Matheson que por suerte se ha vuelto a reeditar. La ha reeditado Valdemar, que hace poco... Creo que sí. Una edición bastante chula, más de bolsillo. Bueno, de bolsillo como la hace Valdemar, que es con tapa dura y pequeñito, que mola mucho. Y es una de las grandes novelas de este escritor. Lo único que, no sé, se ha quedado apartada con el tiempo, ¿no? Se recuerda más Soy Leyenda y esta yo creo que es hombre, casi... A mí personalmente me gustó más la lectura de Soy Leyenda, pero bueno, un poco también por la temática. En efecto, pero es una buena novela. No, esta novela es muy buena novela. Yo la tengo ahí, es que me la compré, la tengo ahí apartada, no acabé de leerla por el programa de radio, por tener que leer otras cosas, pero sí que la tengo ahí apuntada, tiene muy buena pinta. Sí, no, la verdad que está muy bien. Esta sería un poco, podemos definir un poco como la historia de novela de la casa de Casas Encantadas, pero estilo más moderno. Aunque sea anterior la de La guarida de Shirley Jackson, es anterior. Sí, pero yo 63 creo... o algo así, creo que es la de Shirley Jackson. Sí, creo que sí. Y esta es del 71. Pero son más o menos las dos novelas. Sí, pero así la otra quizás tenga un corte más clásico. En efecto. Que esta también tiene un poco así un olor a clásico. Pero a Casa Encantada. Claro, lo otro es como más... En la de Shirley Jackson es como más no es psicológico, ¿no? Y digamos que esta es un poco más explícita. No te creas, ¿eh? Esta es bastante, tiene bastante de psicología esta también, ¿eh? Esta es, realmente nos presentan cuatro protagonistas. La novela se basa en cuatro personajes. El doctor Barrett, que es la mente científica, es un poco la lucha esta entre la ciencia y la creencia. En efecto. Y el profesor Barrett este va con su mujer. Ahí después están otros dos personajes, Fisher y la medium, y una personaje que es Florence, que es una medium, y van a esta casa por un millonario excéntrico ya muy anciano, quiere descubrir que puede haber más allá de la vida o la manera de que se pueda alargar la vida, y van a esta casa encantada, es la casa Velasco, una vivienda donde se han producido muchos hechos. La casa de Concha. Bueno, no, pero en este caso Velasco con B. Así que, bueno, la de Concha es mal escrito. Sí, sí, que luego, perdón, que luego nos pegan por las faltas de ortografía. Pues eso, es la casa Velasco, que lleva muchísimos años siendo una casa encantada que nadie ha conseguido acabar con ella, donde ha habido muchas muertes. El otro personaje que he nombrado, que está ahí, el otro medium, ya estuvo en la década de los 40. Esto, la novela nos sitúa en los años 70, 1970. En los años 40 este personaje, este hombre ya estuvo ahí, Fisher, y fue la única persona que sobrevivió a esta casa. Y en este caso pues van a intentar otra vez eso, la mente científica que quiere probar una máquina que acabe con esa, porque considera que cree en la parapsicología, pero la parapsicología como una ciencia, no como algo esotérico, y va a intentar acabar con esta energía electromagnética o una cosa así, que considera que es lo que hay, que es lo que mantiene, no los espíritus, sino los efectos que se producen en la vivienda por el que esté esa energía. Cosa muy muy en la vida real. O sea, del punto parapsicológico hay dos ramas, una rama más científica y otra más... Claro, lo que nos presenta esto, situándonos que la novela está escrita en 1971, o sea que... Un poco precursora, quizás también un poco está, de... Está, yo creo que es de las más así... De esa mentalidad de la parapsicología como una ciencia, o sea, un poquito de las precursoras. Y creo que quizás muchas películas o muchas novelas luego... Sí, luego se ha tirado de... Ha basado en Stephen esto. Stephen King, sí. Yo creo que se ha inspirado bastante en esta novela. O sea, Richard Matheson es un tío que ha bebido mucho de él, ¿eh? Sí, no, evidentemente... El propio King la considera la novela más aterradora de... En efecto. Sí, efectivamente. Pues esto, esta casa, que la casa Velasco, por Emeric Velasco, no por Concha, que era un depravado y oscuro personaje que realizaba en la casa ciertos actos ahí, pues, de sacrilegios y tal, pues eso es lo que ha producido este encantamiento, por definirlo de algún modo. Y la historia, pues eso, en 200 y pico páginas nos cuenta un poco eso, esa convivencia de estas personas, esos conflictos que se van a producir entre ellos por esa manera de ver distinto los sucesos que ocurren en la vivienda, y va a ir avanzando, y van los personajes. La verdad que la historia, pues desde el 70, así que tampoco vamos a fastidiar mucho, pero no va a terminar muy bien, quizás, porque bueno, no, no, o sea, no va a terminar muy bien para ciertos personajes, para otros a lo mejor no termina tan mal, pues porque ah, tampoco quiero fastidiar como acaba aquí, pero sí. Para el señor Velasco, ¿no?, seguirá estando habitando su casa tranquilamente. Su casa, claro, que pues, sí, eso se la invaden esta gente, ¿no? Claro. No, pues la verdad que es eso, que se nota esa influencia de Velasco ahí, en los personajes femeninos sobre todo. Hay mucho rollo sexual, porque en la vivienda había muchas orgías y demás. Destaca mucho esta novela, ¿no? Y de hecho se habló mucho de ella, que es como muy... Sí, tiene un toque erótico ahí que sí. Es eso, que a lo mejor para su época, hombre, aquí en España era una época muy de estafa, ¿no? Así que... Muy de cómo se llama el director de Vampiresas y todas estas, que hacía, que eran casi eróticas, eran este cine de terror cutre setentero que mola, ¿sabes? Pero que era como medio porno casi... No sé, no caigo ahora en... ¿Cómo se llama este tío? Joder, que estuvimos hablando... De hecho, una se rodó en el castillo de San Martín de Valdeiglesias. ¿Pero te refieres a Jess Franco? Sí, Franco era un poco... Pero es más explícito. Jess Franco era... Pero no, estás hablando... Sí, Jess Franco. Bueno, sí. Claro, no estaba diciendo Jess Franco. Claro, yo estaba pensando que sería otro, no Jesús Franco. Es un poco en ese rollo, ¿eh? Sí, no, hombre, Jesús Franco era muy eso, o sea, lo que es más explícito, efectivamente. Sí, pues. Sí. O sea, pero vamos, por ejemplo, una adaptación de esta película... Sí, aquí tiene más un toque más erótico. Aquí es eso, este Velasco va a influenciar principalmente en Florence, pues también la que está más predispuesta a creer que esos son esos espíritus lo que hay en la vivienda, así que eso lo va a aprovechar... Pues esta entidad que hay en la vivienda. Lo va a aprovechar para su despertar sexual. Sí, no, pues también, ¿eh? Hay que decir que también. Se va a quedar a gusto, ¿no? Sí, sí. Y bueno, al final es eso. Al final el científico va a poner en marcha la máquina ha construido una máquina con la que, como comentaba, que piensa que va a acabar con esta energía que hay en la vivienda. Uh-huh. Y quizás no le va a salir tan bien como él pensaba, ¿no? Muy típico de las novelas de terror, ¿eh? Las cosas nunca acaban bien, ¿eh? Sí, sí, no, tiene la verdad que tiene una parte final muy típica, en el sentido de que parece que todo se ha arreglado y tal, pero claro, de pronto es como, no puede ser todo tan fácil, volvemos atrás y efectivamente no ha sido todo tan fácil. La verdad que es una novela que se lee muy bien escrita. Yo creo que es algo muy de... yo creo que casi, bueno, he leído solo un par de novelas de Matheson, no sé si algo más, pero en general yo creo que es un tipo que... escribe muy bien. Sí, sí. Y que, qué pena que no tenga que te, más. Que te atrapa. Realmente tiene momentos de tensión, de mirar hacia el lado diciendo, coño, la verdad que en ese sentido está muy bien escrita. Y ya como he dicho antes, hay una versión en cine del 73 que no he conseguido. Sí, sí, yo la estuve buscando. De hecho, fui directamente ayer a ver si la veía y es que no encontré nada. O sea, no... Yo he estado mirando y no he conseguido encontrar realmente la película. Tenemos que esperar a este remake. Y lo dicho, una novela que es muy recomendada. que este tío hay que reivindicarle, ¿eh? Es otro de estos ahí olvidados. Sí, sí, lo reivindicamos aquí un poco con, sí, con su leyenda. He visto que han sacado una, creo que también Valdemar ha sacado una de relatos de él, o sea, de relatos cortos de terror, sí. Y eso que tiene bastante buena pinta. Habrá que mirar, que mira que yo no soy muy de relato corto realmente, pero habrá que... Convenciendo este tío, ¿no? Lo mismo... Habrá que mirar. No, hombre, he leído mucho relato corto, pero que de reconocer sí, que no soy... A mí me pasa igual, yo tampoco. Porque muchas veces me quedo, mí... porque me dejan muchas veces con ganas de que me cuente más. Hay otros que no, hay otros que dicen, me alegro de que fuese corto, pero... A mí sí me gusta mucho esos pequeños shots, ¿no? Esos disparitos, uh-huh. O sea, son como pequeñas, o sea, tanto en la ciencia ficción como en... Yo es que si sí. Tengo para que lo uso es un poco duro, ¿eh? Llevo para el váter. O sea, tengo libros de relatos cortos para váter y mientras, disfruto... Mientras no cojas las hojas para limpiarte con ellas, no, me parece no. Correcto. Según el relato. No, porque es verdad que es lectura muy de váter, o sea, no digo en el mal sentido de la palabra. Sí, pero como es menos el tiempo, pues sí, sí. Sí, hombre, no sé, que joder, en una sesión, en el baño, te da sí, para leer un relato. Un relato, efectivamente, incluso dos, según la persona, según la persona incluso dos, bueno, no. Según la persona y el relato, efectivamente. Depende de lo que hayas comido, pero no en el sentido peyorativo. No, bueno, ya pasando que es un... Joder, es que es una novela muy buena y que... No, la verdad que es una novela muy, muy recomendable, uh-huh. Tanto la novela como el escritor. Ya digo, se basa principalmente eso, en las casas encantadas, la habrá visto mucha gente, pues precisamente en The Haunting, en la bolida, en la película. Uh-huh. Es un poco ese rollo, que van a la vivienda a hacer ese experimento. O pues que en el 70 también es que en Estados Unidos eso estaba muy... Sí, estaba muy como la orden del día. Sí, El tema de las casas abandonadas estaba muy en auge. O sea, de encontrar todo. Es con lo que comentábamos, por ejemplo, de Salem Slot. En efecto, claro. Hace unas semanas. Sí, es que es un poco lo mismo, es la vivienda, mitología americana. Vivienda. O sea, ellos claro. Tienen esa mitología. Todo el tema, por ejemplo, tanto como el tema ovni o incluso como el tema este de las casas encantadas. De, hombre, ahí está Amityville, por en ejemplo. Efecto. Es que es casi su mitología de ellos, claro. ¿Sabes? Igual que nosotros a lo mejor es más ahora el cristianismo, el catolicismo. Ellos sí. Tienen una mitología un poco diferente. A la nuestra, muy interesante, por supuesto. Antes, cuando estábamos comentando lo de qué es lo que desearías, ¿no? Yo creo que el señor Illo lo que desearía, que sería, no sé si eso le haría gracia a la señora de Illo, pero el señor Illo lo que es en plan de cariño, vamos a buscar cuál es la casa más cutre hecha de madera que haya en USA, porque seguramente, pero en la que haya tenido más, hayan pasado más asesinatos. Hombre, realmente como para vivir, ¿no? Pues Málaga tiene un sitio, ¿cómo se llama? Sí, el cortijo jurado. Joder, que hace un día especial de. ¿Ha leído toda la historia del cortijo jurado? No. Tiene eso, vamos, pero digno de película. O de hecho, ahora ya, bueno, ya hacía un tiempo no se puede entrar porque iban a construir un hotel. Está vallada, la zona del cortijo está vallada. Y hay un cartel muy gracioso que hay puesto ahí, que ahora con las obras que los fantasmas están de vacaciones, sí, para que la gente no entre, que no hay nada ahora mismo, que no están. Eso es muy andaluz, sí. Esa broma es muy típico de allí, ¿eh? Es eso, y no, la verdad que es un sitio con mucho pasado, y la vivienda continúa en pie, lo de la construcción del hotel se paró, simplemente se hicieron los cimientos y se paró, o sea, el tema dinero, lo puedes considerar, pues decir a la señora de Illo, decir, mira, cariño, en vez de tener un piso a pie de playa en Marbella, ha dicho que va a ser un hotel, eso. Sí, iban a construir un hotel, de hecho los cimientos del hotel están hechos, la estructura está hecha, pero paró la obra. Huele a Poltergeist y todo ahí, pues la que se va a liar ahí. Bueno, si es que hay un huevo de psicofonías y de todo. Bueno, ahí. Pues está bien para atraer, puede atraer mucha gente al hotel. Sí, me recuerda que es como mola un huevo lo del, hay que hablar de lo del Reina Sofía. En efecto también. Si es que tenemos que hacer aquí un poco, hay que retomar todo el mundo del misterio aquí. Eso es en la dichosa maratón que estaría muy bien para veranito. Sí, sí, no estoy totalmente de acuerdo, ¿eh? Eso se va a hacer. Para veranito y podíamos hacer una cita. Y sobre Madrid, además, y quien quisiera aportar, bueno, aquí los oyentes que ¿no? Sí, como cambiamos el formato, haremos algún vacaciones en el sótano así. Sí, hombre, seguramente este verano volveremos, claro. Podemos cambiar un poco y hacer este tipo de cosas, que también muevan un puñado. Bueno, además, ya sabemos todo el juego que nos da esta ciudad de Madrid, para bien o para mal. Bueno, pues vamos a pasar con otra cosa. Sí, no, simplemente esta novela es muy recomendable. Muy bien escrita. No, vamos, yo la tengo. Vamos, tengo muchísimas ganas de leerla. Vamos, Richard Matheson creo que es de. Sí, vamos. Sí, a mí yo lo descubrí con su leyenda. No hace tampoco tanto realmente. Y uno de los grandes desconocidos y de los mejores escritores que hay. Es muy desconocido aquí realmente, probablemente. En Estados Unidos, claro. Tiene mucho más nombre aquí. En Europa tampoco, España, ni siquiera. Bueno, sí, en Europa realmente no ha llegado. Y fijaos que es raro porque. Incluso desde la propia película de Heston de El último hombre vivo. pues como que podía haber impulsado un poco, pues es una película que la conoce muchísima gente. Hombre, yo de las versiones que hay probablemente sea la que menos le ayudaría a impulsar la novela y al escritor, ¿eh? Yo creo que con la Vincent Price. Vincent Price es buenísima, tienes que verla, ¿eh? O sea, sí, la tengo pendiente, ¿no? Yo creo que la de Vincent Price y la de Will Smith. Es que de hecho para verte, si te ves un día La noche de los muertos de Romero y esta y Soy leyenda la antigua, es que es brutal, o sea, estás viendo casi el mismo género en el momento, ¿a que sí? No, la verdad que sí que hay muchas similitudes. Sí. Bueno, voy a poner una canción de los Pixies, voy a poner la canción de Waits of Mutilation y vamos a seguir un poco avanzando. Se ha abierto sola. Haznos una señal si quieres comunicarte con nosotros. El sótano. Nada. ¿Y qué son ustedes? Nos llaman demonólogos, investigadores de lo paranormal. Pero preferimos que nos llamen simplemente... El sótano. Yo he traído una de terror actual. Vamos a hacer aquí un poco para... Si quieres una sesión de libros, pues empecéis con un clásico y luego vais con lo más actual. Yo he traído a Brian Kinney, que es un escritor de terror americano, ganador de varios premios Bram Stoker. Y lo más curioso es que es orador para agencias estatales como la CIA, que es algo que me ha dejado un poco así trastocado, es decir... Pero que luego que hace que te sume el interés por este escritor. No me esperaba yo un tío de terror ahí dando cursos y discursos para la CIA. Sobre todo se ha hecho conocido por su obra, que es El Alzamiento, que es una novela de zombies que hizo, que es uno de los principales, gracias a este tío y quizás a Max Bruce con... Hombre, yo por lo que he leído la trilogía de este hombre, la verdad que a la gente que la ha leído le defraudó un poco después, la continuación, estuve leyendo un poco y no ha sido precisamente muy bien acogido luego lo que ha hecho con su trilogía. La primera triunfó mucho y luego la siguiente... Y la siguiente parece que fueron un poco a rebufo de esta primera. Dicen que se va a hacer una película y hasta un videojuego, están ahí como muy detrás de esta novela de lanzamiento. Aunque yo iba a traer otra, que a mí la verdad es que me la he vuelto a leer porque la primera vez que me la leí me dio un mal rollo, tío, no sé por qué. No es tampoco terror al uso, pero casi da más mal rollo la historia que engloba, que hay detrás, que la misma historia sobrenatural que tiene. Os he traído el libro que se llama Terminal y, bueno, os hablo un poquito de qué va un poco el tema y más o menos las impresiones que he tenido. La historia se centra en Tommy O'Brien, el cual le diagnostican un cáncer terminal, pues lo cual le va a hacer desencadenar, pues encima, justo tras ser despedida de la fábrica donde trabaja, pues una serie de acontecimientos pues bastante duros, ¿no? Como la de llegar a plantearse un atraco a un banco junto a sus dos mejores amigos. Y bueno, a ver, la historia más o menos para indicaros tiene como dos partes, ¿no? La primera parte es la historia de Tommy, ¿no? Desde que empiezan a diagnosticar el cáncer, de cómo su vida, es el típico white trash americano que vive en una caravana, es una historia bastante dura, o sea, de hecho a mí las primeras 100 páginas se me hacen duras de leer, o sea, no duras de que no me gusten, sino duras de que da mucha pena, ¿sabes? Porque es un tío que... un trabajo que no le da ni para llegar a final de mes, ¿no? Que encima... Encima te diagnostican un cáncer terminal, que ves que tu familia va a quedar ahí completamente tirada, ¿no? O sea, es bastante dura. Me recuerdo mucho el estilo también, muy como hace Stephen King, ¿no? Que aparte de la historia sobrenatural, te habla mucho de los personajes, lo que te hace que empatices un montón. O sea, de hecho, las primeras 100 páginas creo que están muy bien escritas y muy dispensables. Podía incluso... Sí, te hacen que a lo mejor que justifiques luego lo que no sé qué hará, pero lo que pueda hacer o intentar hacer luego te hace que se lo justifiques, ¿no? Y que digas, venga, hazlo, ¿no? En efecto. Y bueno, pues lo que digo, le empiezan a diagnosticar el cáncer, justo le echan del trabajo y bueno, pues junto a sus dos amigos y deciden, pues eso, que van a atracar un banco para darle el dinero a su mujer y a su hijo para que no vivan en la miseria, claro, porque ten en cuenta que una familia de este tipo, cuando se muera él, pues van a quedar... Claro, allí, sí, toda la protección y seguridad que tiene, claro, es el trabajo que... estadounidense, claro. En efecto. Entonces, bueno, pues luego viene una pequeña tramilla, ¿no?, de cómo empiezan a planear el banco, donde ya te intuyes que hay alguno de los personajes que no está muy bien de la cabeza, ¿no? Vamos, o sea, a ponerlo... John o Sherm no son amigos muy recomendables, quizás, ¿eh? No. Alguno de ellos. En efecto. Y bueno, pues como he dicho, empieza ya la segunda parte de la novela, que es el atraco al banco, que está muy bien hecho, ¿sabes? Y pues sin hacer muchos spoilers, el atraco se va al garete, no sale bien, y pues tienen que acabar encerrados en el banco con un grupo de rehenes, ¿no? En ese momento, de repente, a uno de los compañeros que se le va la cabeza y empieza a matar a la gente, a los rehenes, de una forma bastante, bastante sádica. Y pues empieza una especie como de lucha entre el bien y el mal, entre este Tommy y Sher, ¿no? Lo que diferencia un poco lo que podría ser una especie de película o un thriller es que hay unos tintes sobrenaturales, ¿no? Hay un personaje, un niño que se llama Benji, que es muy al estilo del Resplandor, ¿no? Que tiene una especie de sexto sentido y el cual, bueno, tiene unos ciertos poderes, como que puede curar a la gente e incluso que también puede ver ese mundo, ¿no? Ese mundo oscuro, esos monstruos, como él los llama, ¿no? Y claro, pues bueno, es una novela muy muy muy interesante porque es una novela muy rápida, no es muy corta, tampoco es muy larga. Y entonces, claro, es esa tensión entre Tommy, ¿no? Que él está arrepentido de hacer ese atraco al banco. Realmente la intención de Tommy es hacer el atraco sin provocar ningún tipo de... En efecto, claro. Ningún tipo de muerte ni... O sea, claro, ningún tipo de... En efecto, claro. Entonces él se da cuenta de que su compañero no está muy bien de la cabeza. De hecho, el niño ya también le ayuda un poco en ese sexto sentido, indicándole que no, que hay aquí algo que no va bien. Y bueno, pues la novela se basa en eso, ¿no? La lucha que tienen los dos, para él para salvar a los rehenes y el otro quiere hacer el mayor daño posible antes de acabar con el atraco, ¿no? Y bueno, la verdad es que es una novela que no es tampoco, o sea, una novela, a ver, que te vaya a marcar toda la vida, pero creo que... Pero el tema del amigo también es, está metido lo de que él haga el mal, está metido con lo paranormal, ¿no? Claro, claro, vale, en efecto, vale. O sea, tampoco es muy paranormal la novela, ¿eh? O sea, tiene unos ciertos tintes, unas ciertas pinceladas, pero no se centra, es un poco más la historia en sí que lo paranormal, ¿no? Pero las pinceladas que tiene están muy bien, o sea, es de estas historias que sin... Tampoco sacarte, se podía haber cebado y haber sacado pues monstruos, haber sacado espíritus, demonios, como lo quieras llamar. No se centra, te da esas pequeñas pinceladas que dices, joder, cómo mola, ¿sabes? Que casi incluso te hacen que tú reflexiones, ¿no? El niño es un niño normal, tiene algún problema, porque es que me recuerda un poco quizás al de Posesión o Desesperación de Stephen King, que realmente es un niño un poco con... A ver, un tanto autista y tal. No, lo que pasa en este caso que no te lo... Un sentido, ¿no? Un estilo también. Vale, es que la obra me recuerda un poco al niño, un niño que hay en la novela de Posesión o Desesperación de Stephen King, y por otro lado me recuerda mucho a una novela de Kunz, que es un atraco y se quedan atrapados en el banco, además. Se parece bastante, sí. Tiene que un hay poco... una novela de Kunz en ese sentido, lo que pasa es que no tiene, esa no tiene no tiene ningún tinte sobrenatural, pero me suena un poco a esa. La que suena, sí, suena bien. Se ve que está muy influenciado. Este tío está muy influenciado por Stephen King y por Dean Koontz. Hombre, yo creo que es la influencia máxima probablemente de estos dos autores en la gran parte de los escritores que salgan de terror, claro, principalmente en Estados Unidos. Pero bueno, le da una buena... Yo lo que veo que es una, que es muy buena influencia, ¿eh? Bueno, no, claro, por eso. Es una gran influencia. Yo lo que veo que escribe muy bien. Es un tío que, pues, a mí por lo menos... O sea, es que puedes hacer una novela incluso con la parte que no... El tema de lo del cáncer, puedes hacer una novela aparte y podrías haberle dado un final y dices, joder, qué novela más buena, y luego la otra parte, ¿sabes? Tiene, es verdad que me ha sorprendido mucho. Me la he leído dos veces y fíjate, las dos me las he leído muy bien, no me ha cansado para nada y me he metido hasta el final, o sea, y es una historia así muy triste, muy desesperante. Y bueno, tiene un final también un tanto como le gusta al señorillo, ¿sabes? No, una película de terror, o sea, no... Pero vamos, es un escritor que he descubierto y creo que lo voy a seguir bastante. Quizás a lo mejor no me meta en el tema del alzamiento, que es un poco así como muy grandilocuente, pero a lo mejor lo que son sus novelas así un poco más independientes... El concepto, la verdad es que es fantástico, es... el tema de que, ¿no? De que supongo que al momento de que lo lees te das la sorpresa porque claro, vas viendo el desarrollo y ver cómo luego, bueno, sí, ¿no? se torna en un giro que no se esperaba de los acontecimientos. Pues la verdad es que a mí me parece particularmente bastante interesante. Sí, además muy peliculera, ¿eh? Podrían hacer una peli que... Totalmente, o sea, es que totalmente por lo que, o sea, comentando ahora mismo como estás comentando todo, es que se podría hacer precisamente una, además, muy buena película. Sí, sí, sí. Bueno, sí, depende de qué manos caiga. Sí, sí, es como todo. Pero sí, sí, desde luego sí que me parece una de ese tipo de películas que empiezas a verla y luego le cambias totalmente, claro, dices, uy, te pega ese giro que te gusta y dices, ay, mira que ya empieza con esa parte de tensión, ¿no? Por así decirlo. En efecto. Y bueno, poco más que decir, que lo leáis, ¿no? Y bueno, que iré leyendo un poco más de este tío. Ya de este libro ya por lo menos me ha abierto la puerta de este escritor que no conocía y que, pues, a partir de ahora pues le seguiré. Creo que tiene que bastante que decir. Un buen heredero, ¿no? De esta novela de terror que... Sí, ya digo, quitando el tinte sobrenatural, yo recomendaría, creo que es Roteados, de... Es que me suena esa novela. De Koontz, que ¿no? creo que es esa. Sí, creo que sí es esa. Es un atraco también a un banco, ¿no? Sí, por eso, si quieres mirar algo, sí, similar, sí, sí, algo similar a esta, pero sin esos toques sobrenaturales, ¿no? También recomendaría la de Rodeados. Vale, pues bueno, vamos a pasar con otra cosita, ¿no? Ya está todo dicho aquí. Muy bien. Bueno, voy a poner un tema de Queers que se llama Monster Zero. Thank you. pared de abajo. ¿Abogado? ¿Abogado? ¿Estás ahí? En el sótano. ¡Abogado! ¡Sal, ratita! ¡Quiero verte la colita! Bueno, pues vamos a pasar ya con el apartado del cine y hoy vamos a lo grande, un auténtico clásico. Qué pena, ¿no? Ojo, es que no tengo internet, no me da tiempo poder revisionar y esta es una de las... A mí, yo reconozco que soy muy fan de Kurosawa, a mí me gusta mucho. Es uno de esos directores que, no sé, yo me pajeo mucho con Kurosawa, te lo reconozco, que es para mí, sobre todo, bueno, la película de los siete samuráis para mí fue una película que la vi con mi adolescencia y me influyó muchísimo. Y bueno, La Fortaleza Escondida, la que vamos a hablar hoy, es la película con la que me inicié y es un auténtico peliculón. No sé, si os gusta el cine de aventuras, creo que es indispensable. No sé, es Kurosawa casi en sus principios, ¿no? Más o menos se puede decir que de las... Bueno, es del 58, creo, ¿no? Sí, quizás. Es que claro, la cuestión está, o sea, si nos ponemos primero, ¿no? Que es, yo creo que es ponernos en los antecedentes del porqué de la película. Es que claro, Kurosawa, que estaba aquí en contacto con la Toho Films, ¿no? Es que cuando veo el logo de la Toho Films, a mí se me pone dura. Sí, o sea, brutal. Ya me espero una peli buena. Pues con Toho Films, claro, había apostado por él para dos películas muy arriesgadas como eran Rashomon y... Sobre todo por Rashomon, ¿no? Es principalmente la película que tuvo muy buen... Sí, sí, sí. En Europa funcionó muy bien, en el Festival de Venecia. Y claro, venía de hacer unas películas muy arriesgadas para la Toho, no más dramáticas. Y él sentía pues un poco que les debía un blockbuster, por así decirlo, ¿no? Pero qué blockbuster, ¿eh? Sí. Y entonces decidió que él quería hacer una película de aventuras y divertida, que es lo que él, o sea, es lo que le apetecía en ese momento y es lo que quería hacer. Y dijo a la Toho, os voy a hacer una película de... así, o sea, para obtener beneficios, así sí, de claro. Sí, sí, sí. Y además que sea buena, o sea, como cuando Spielberg y Lucas se reunieron y dijeron, ¿qué coño? Vamos a hacer una peli en busca de la arca perdida. Que es lo que mola también, ¿no? Hacer un buen blockbuster, pero que encima luego sea una buena peli, ¿sabes? Efectivamente. Así que, bueno, como decir, ¿no? Pues contaba con su... Ver que dentro del elenco está su actor fetiche, que de los primeros años, que esto es Hiro Mifune, ¿no? Que no, eso ya lo digo todo. O sea, es que yo creo que todo el mundo, la imagen que tenemos del samurái, es la cara de Toshiro Mifune. Sí, Toshiro sí. Mifune es la cara del samurái. Eso es el auténtico samurái. Decir que George Lucas se inspiró en Darth Vader en este tío, o sea, es ya decirlo a todo. A los mayores, ¿no? Para que os hagáis una idea. A colación de esta película es una de las principales influencias que nombra George Lucas. En efecto. Porque, claro, digamos que la historia... Bueno, vamos a ponerlo que en cuanto os pongamos en la sinopsis vais a entender muy bien el porqué. Bueno, pues digamos que la película comienza con... Son los dos más protagonistas, son dos amigos que son Tajei y... Bueno, amigos. Bueno, sí, se puede decir que son amigos, ¿no? Minoru y Kanmatari. O sea, son Tajei, sí, Tajei y Matakishi, que son los... lo que serían los amigos, que son dos desertores de... Pues suponemos, por la información que está al principio, que son dos desertores de... Bueno, Minoru y Kanmatari son los actores que sí. Interpretan a estos dos personajes. Son, bueno, al ser los desertores, digamos que de un ejército, además, perdedor, ¿no? En una de las tantas luchas de los señores feudales, ¿no? Está, digamos, puesta lo que sería justo antes de lo que sería el shogunato Tokugawa, ¿no? O sea, que en sería efecto. En medio de principios o mediados del siglo XVI. Y los pobres, pues se les ve que durante toda la película que van teniendo, francamente, son gente que no les acompaña la suerte, por norma general. Sí, la verdad es que es un poco... Y entre los dos, pues bueno, siempre tienen entre los dos bastantes fricciones, ¿no? Sobre todo por el motivo, suponemos, de la avaricia, ¿no? Digamos que no se refleja en ellos las mejores virtudes del ser humano, ¿no? Uh-huh. Exceptuando quizás sí esa lealtad de amistad que un poco que se ve en ellos, que realmente no, el uno al otro... sí dejan tirados, o sea, ellos sí hacen cosas a los demás, pero no se dejan tirados entre ellos, ¿no? O sea, es un poco, aún así siempre subyace ahí esa amistad profunda, ¿no? En el yo mensaje de la película. Yo recuerdo que me gusta mucho ya a partir de cuando ya se empiezan a unir para ir a la comitiva del fuego. Eso es una de las mejores. Para mi gusto es el momento, o sea, no sé, yo... Bueno, sí, continuando de todas formas... Perdón, que te estaba... No, claro, es una de las escenas clave. Continuando con la sinopsis... Pues bueno, en su viaje en los que intentan, digamos, intentan traspasar la frontera, pero como está el ejército enemigo, pues deciden tomar otro camino para poder rodear, y da la casualidad de que encuentran, pues se encuentran con unas piezas de oro. Y además que están escondidas dentro de palos, que eso es lo más gracioso de todo, ¿no? Entonces, accidentalmente parten un palo, encuentran... Y resulta que se dan cuenta de que están cerca de... Descubren a un desconocido que les ve y les propone que vaya con ellos para rodear el... Para hacer el mismo camino de rodear para llegar a la otra zona más segura, ¿no? Digamos, a la que quieren llegar. Y da la casualidad que están, pues, en cuenta que todo el oro y demás está en una fortaleza que está escondida entre unas montañas. Y al final averiguamos que el personaje de Toshiro Mifune es el general del reino al que quieren acceder. Es uno de los generales que está al servicio de una princesa que ha sido, digamos, destronada y que quieren utilizar además ese oro pues para poder volver a ponerse en el poder y recuperar su estirpe, ¿no? En contra del ejército de enemigo. Y a partir de ahí, pues bueno, les suceden una clase de avatares que son bastante graciosos, en la que siempre ponen la nota de humor los dos, la pareja, ¿no? El dúo dinámico. Y es un poco como C3PO. Efectivamente. En su lado oscuro, por así decirlo. sí. Pero sí es en lo que efectivamente Lucas le gustó mucho la relación de los dos personajes para hacer un poquito, ¿no? El binomio ese que tienen de... Cosa que Kurosawa siempre ha hecho, de todos modos. Siempre mezcla a mí esos personajes así un poco medio tono cómicos para un poco que es algo más desenfadado, sobre todo en sus películas un poco más de aventuras, más... Siempre es algo que siempre ha utilizado. Sí, mucho. Además que... Bueno, es muy de Shakespeare también, es que Shakespeare... Siempre, Kurosawa tiene las adaptaciones de Trono de Sangre, que es el Rey Lear, si mal recuerdo, es Macbeth, no es Macbeth. Es que me lío, sé que una es una y... Sí, y Ran... Sí, la otra es la otra. Ran creo que es no, el es Rey Lear. Hay dos de las grandes... Sí. Obras de Shakespeare. Sí, era muy admirador de Shakespeare, Kurosawa, le gustaba muchísimo. Entonces es muy, muy, muy gracioso todas las situaciones que van surgiendo. Al final, claro, pues como una película de otras, acaba bien. Incluso al final se ve un buen tinte, además de la amistad entre ellos. Pero bueno, las pasan canutas con todo el tema de lo del oro. Y bueno, hay que reconocer también que se aprovechan bastante, o sea, Toshiro Mifune, ¿no? Como un buen soldado que es y general, pues se aprovecha bastante de ellos a la hora de utilizarlos de burros de carga. Es un poco déspota ahí, ¿eh? Sí, hace muy de... Los otros hacen de chivo expiatorio. También tiene muy... Me gustó mucho el personaje de... Aparece, ¿no? Que es como, dijésemos, un amigo de... O un viejo conocido de Toshiro Mifune, que es un general del ejército enemigo, pero que al final, al ver, digamos que también es un poco, ¿no? Está un poco sobado, pero está bien eso de que realmente como que la princesa es un poquito lo que representa a la princesa, realmente es el buen dirigente o el dirigente que trata bien a sus súbditos y a sus leales. Yo creo que es muy drama, también muy ese dramatismo griego, ¿no? Que siempre sí. Kurosawa le gusta tener, porque en verdad... Yo creo que si veis a Kurosawa, sobre todo en una gran parte de sus obras, estáis viendo puro teatro griego, ¿sabes? Con todos esos iconos que él, o sea, es lo que hace rescatar un poco lo que es el teatro clásico y volver a sacar otra vez al cine, que es una maravilla, ¿sabes? Claro, sí. Si todo esto le mezcla samuráis y le mezcla ese mundo japonés que a mí me fascina, pues tienes, vamos, lo que es Kurosawa, ¿no? En un estado puro, vamos. Yo lo que más resaltaría de la película diría que es, bueno, aparte, principalmente, pues claro, tanto las actuaciones de esa gran pareja junto con Toshiro Mifune, resaltaría, por un lado, lo que es la propia diseño de producción y tantos escenarios, aparte, como se empezó a poner de moda el Cinemascope, la Toho sacó su propio Cinemascope, ¿no? Se llama Tohoscope. Sí. Y la verdad es que a nivel visual la película es muy, muy, muy bonita. Sí. Muy bonita. Está, francamente, te lo crees. Es lo que tienen las películas de Kurosawa, que se nota que no están hechas con mucho presupuesto, pero es que te las crees. Sí. Es que son creíbles. O sea, ese mundo es creíble, totalmente. O sea, históricamente y demás, realmente dices, bueno, quizás a lo mejor nosotros siendo un poco desconocedores, ¿no? En, claro. Si te pones a verlo, ¿no? Pero supongo que la gente dice, ay, pues sí, o sea, realmente es tanto a nivel de los trajes como de todo, dices, es que realmente te transporta a esa época. Y la otra es la escena de lucha que precisamente tiene con este, tiene que tener con este general también amigo de... ese viejo amigo, pero que es su enemigo en el bando contrario. Tienen una lucha a lanzas que, es bueno... brutal. Incluso brutal. Mifune, justo antes de eso, hay una persecución que hace de dos soldados a caballo. Esa, y es él. Es lo que he leído, ¿no? Que... no son dobles, o sea, es que Mifune, o sea... era máquina, además, ¿eh? Además es que era, el tío era una máquina, o sea... Sí, sí. Francamente... qué pena que no llegase a entrar en Europa, ¿eh? O en el cine más occidental, ¿eh? No... porque es que es un actorazo, tío, no sé. No, no, tío... además que... hubiese estado encasillado en artes marciales y tampoco no era un momento en el que las artes marciales en Europa... Quizás, lo que pasa es que él también hizo diferentes películas de drama Japón. Digo el problema de que aquí lo encasillarían en eso, pero a sí, lo bueno, mejor en eso. Hay un western muy cachondo que se llama Sol Rojo, rodado en Almería, con Charles Bronson, Úrsula Andrés... y él hace, además es muy cachondo porque realmente yo creo que la de los rebeldes de Shanghái es un poco sí. En plan cómico y bueno, pero el binomio ese vaquero oriental es lo que se da en esta película. Él hace, pues bueno, no de... pues esa película hace un wow, ya sé cuál dices. Yo como todas las películas que están rodadas en Almería, les recomiendo verla, ¿no? Pero totalmente, vamos. Bueno, vale. Y bueno, yo lo que decía, yo creo que es para iniciarte en Kurosawa, es la película ideal para mi gusto, es una peli fácil de ver, o sea, no es la más densa. De las más fáciles. Yo reconozco, a ver, para mí Kurosawa, ya te lo dije, me gusta mucho ver su sala y Los siete samuráis, para mí son dos películas son que... son 2 horas 20 de metraje, ¿eh? Pero cuidado, esta peli es... creo que es para iniciarte, es, o sea, la película para mi gusto perfecta, ¿sabes? Claro, es que el toque de comedia que tiene y tal, pues la verdad que la hace como más ligerita. Y... no, pero sí. Incluso es eso, realmente el propio ritmo de la película... para ser una película del año 58 y ser una película japonesa, es que no es lento. También es bueno, es lo que dicen, ¿no? Le criticaban un poco también que dicen que es la película quizás de la más occidental de Kurosawa, ¿no? Que es la película que tiene más un poco el desarrollo a... bueno, pero a Kurosawa la han criticado por eso... y por todo. Joder, hombre, sí, es ¿verdad? Que si no hay que reconocer que Kurosawa es un tanto denso, si no, ¿eh? Que no digo que no esté bien, sino que es un poquito denso, hay que tenerlo en cuenta. Si te vas a poner una película de Kurosawa... claro, si te pones de golpe a ver Los siete samuráis... por cuidado eso. Que son 3 horas y pico de película y... joder. Por eso que no es rollo palomitero que te vayas a sentar en el sofá a comer palomitas. Sí. Es que yo hay tardes de esto que he dicho. Es que lo tiene todo, sí. Los siete samuráis, o sea, sí. Lo tiene... bueno, ya sabréis todos que luego se hizo el remake de Los siete magníficos, ¿no? Uh-huh. Trasladado a un... ¿qué te parece Los siete magníficos? Decente, pero... no, es que pero es palomitera. O sea, claro. Es que decir, es... claro, está más basada en el hecho de atraer al público a gustar, de... ¿no? Es como esto, pues es como todo, pero... pero bueno, efectivamente me quedo con Los siete samuráis, sí, pero sí, mil veces también, antes, vamos. Yo también. Pero sí, quizás Kurosawa, aunque tiene también esa nota, podemos decir, pero lo que más me fascina de Kurosawa es que cualquiera de las situaciones que haya, siempre realmente se mete mucho en lo que es la psique de cada personaje y quiere decir muy bien las motivaciones de cada personaje que le mueve, ¿no? Yo creo que eso es lo que más seguramente les fascinó a todos los directores europeos, pues cuando Leone le copió Yojimbo, cuando lo que estamos hablando con el tema de Los siete magníficos, de todo, o sea, realmente estamos hablando de... yo tengo que... De que cuando Hollywood se quedó sin ideas... Sí. Tiró directamente a copiar a Kurosawa. Vamos, bueno, y te digo, o sea, de su sala para mí es también una de las 10 películas de mi vida. O sea, esa película me la he visto... no es de las más conocidas, tampoco de las que tiene, y la adoro, o sea, es una película que además es más de las creo de que las fue más la penúltima que hizo, luego ya hizo otra y se murió, creo que fue cuando la estaba rodando por ahí, y Los siete samuráis, y esta está también, es que todas me gustan, ¿sabes? Pero bueno, si tuviese que quedarme con dos, yo me quedaría con Drusal y Los siete samuráis, son un poco así, pero incluso por cosas personales también, ¿eh? El doblaje de la película, además, que las de Kurosawa diría que están bastante acertadas, o sea, para ser un doblaje antiguo. Está bastante acertado el doblaje. Uh-huh. Bueno, yo siempre recomendaré verla en japonés y sí. subtituladas, ¿no? Todas las de Kurosawa. Es que se nota un poco más, pues que claro, es que si no te pierdes mucho. Es fantástico oír la voz de Mifune, o sea, como sí. o sea, todo su, es donde realmente se nota que imprime su, bueno, aparte su que carácter. Es que claro, es que es muy diferente, ¿sabes? Claro, la forma de expresarse un japonés a un tío occidental es que claro, pierde mucho matiz, claro. Siempre vemos que hay algunas expresiones faciales y demás que siempre nos van a chocar, ¿no? Con el modo de decir la frase, ¿no? Si la veis. Hombre, también os recomiendo que si la veis por primera vez la veáis doblada. Sí, ¿vale? Pues porque admito, locurón, que, también ahí, ¿eh? Admito también que, y eso que esta película es fácil en ese sentido. Gente la vas a torturar un poco, vas a decir. Joder, es que si no iba a traer yo un corte de, pero estaba en Japón y es que era como unos gritos. Pero vamos, no. En definitiva, yo creo que es una película que vamos. Yo particularmente recomiendo, y creo que tú estarás totalmente de acuerdo conmigo, para introducirte tanto en el cine de samuráis, en efecto, como en el cine de aventuras japonés, como en el propio cine de Kurosawa. Es que es un clásico, o sea, no sé, si sois apasionador del cine aventuras, o sea, es que no podéis dejar de verlas, que es una de las mejores películas de aventuras que a mi gusto que se han hecho, vamos. Y claro, veréis el guiño además también, otra cosa que copió Lucas, que fue las cortinillas de famosas de Star Wars, el cambio de escena, ¿no? En efecto. Pues las copió precisamente sí, de La Fortaleza Escondida. O sea, que no sé, un fan de Star Wars, es que esta película es como, vamos, además que sí, es verdad, a mí de todos modos me da un poco de pena que se la asocie tanto con Star Wars, mira que yo soy fan de Star Wars, pero... Sí, o sea, mucha gente se queja de eso, pero es que directamente es que depende, porque, hombre, si como fan de Star Wars ves, dices influencia de La Fortaleza Escondida, en mi caso... Realmente, yo la primera vez, creo que fue viendo los extras del pack de DVD de Star Wars, vi que las pocas imágenes que salió ya me llamó la atención, ¿no? Porque además, lo bonito que tiene estas películas primeras de Kurosawa es que estén rodadas en blanco y negro. Es como que tiene además otro poder. El tema de que esté hecho en blanco y negro en un color tiene un poder especial. Como noticia, ayer, la tienda me dio. En la FNAC venden Yojimbo, la han remasterizado, ¿eh? Sí, en Blu-ray. Han sacado una edición y no sé, me ha llamado mucho la atención. Sí, iba a hacer una escapada. Además, aprovechad que en la FNAC tienen ahora como algo de lo de 6 euros de descuento por cada uno que esto. Y es que se queda a 9,99. Está muy bien, el precio, o sea, ¿eh? Es que lo siento, es que a mí también me cabrea el tema de publicitar, sobre todo algo que, o sea, además que no tenemos ningún tipo de beneficio en el sótano con AFNAC, pero es que... No, pero es simplemente por tener los 7 samuráis y Yojimbo. Pero porque lo de las FNAC no quieren. Sí, no sé, pero es que es una pena que, o sea, si os gusta el cine de verdad, es que son cosas que no, o sea, que son recomendables, es que no lo podéis dejar de ver, o sea. Es que soy fanático, o sea, es que el tema del personaje de Yojimbo, que es, ¿no? Es que Wabatake Sanjuro, es que es el personaje que hace Mifune, es que es mi prototipo, o sea, a mí no me gustan. A mí, aunque me gusta mucho todo el tema del mundo samurái, y claro, los ves con todas las armaduras muy bien ornamentados y demás, a mí que me gusta es el ronin, que no sirve a nadie, el pendenciero, ¿no? Claro, exactamente, o sea, realmente que es un poco basado, supongo que en el hecho de, pues, del personaje histórico de Miyamoto Musashi, efecto, ¿no? Efecto. Que Miyamoto Musashi no quería servir a ningún señor, ¿no? O sea, es un nombre... Y eso que es el euro por autonomía japonés. Japonesa, o sea, sí, exactamente. Entonces, pero a mí por eso me gusta, a mí me gusta el ronin, me gusta el que va a su bola, el que se perfecciona a sí mismo, es el rollo de samurái que a mí me gusta. Por eso hay gente que es fan de Star Wars que quiere ser un Sith, o una especie de medio Sith, porque es un poco... Sí, bueno, ¿te quiere servir una orden o...? Claro, ya sabemos toda la influencia oriental, lógicamente, desde los propios nombres de los Jedi, claro. Por supuesto, claro, por supuesto. Podríamos decir que Matashishi, el otro personaje, sería R2-D2 y C-3PO de... Sí, de no, claro, tiene... Es que... Sí, exactamente, además que uno es más alto y otro es más bajito, es que precisamente uno es más cascarrabias... Hombre, es que la primera de Star Wars, o sea, si tú ves, analizar la primera de Star Wars, que tienes que... Tienen que entrar a rescatar a la princesa, la Estrella de la Muerte... Y el toque cómico de... Sí. Aunque ellos ya te digo que, bueno, claro, no esperéis, a ver, esto no es un... Claro, es lo que advierto ya a los oyentes, que claro, no es un humor light de... Sí, evidentemente. Tanto en Tajei como en Matagishi... se refleja, repito, o sea, de todo menos los valores humanos, los mejores valores humanos. Porque, no. A la princesa se le acercan, intentan pillarla por banda, entonces lo lastimo. Bueno, pero es que es otra forma de narrar, no sé. No, claro. Es que es otro... Ahora, como ahora todo es tan políticamente tan correcto, tan light, macho, claro. Y tan light, que es que, joder, macho... Claro, pero con esto quiero advertir, o sea, no intentéis poner a vuestros hijos la fortaleza escondida, porque aparte de que probablemente se hagan ellos mismos el harakiri, ¿sabes? Dependiendo de qué edad, es que... Sí. es una película de aventuras para mí, yo creo que más bien un público adolescente, adulto. En efecto. Bueno, pues yo creo que vamos a ir pasando con otra cosa, ¿no? Yo creo que hemos vendido bien a Kurosawa, ¿no? Es que es imprescindible. Sí, sí, son no. Esos de los que hablamos de imprescindibles. Mira, otro que también me tocó mucho las narices cuando todos los modernos le reivindicaron. Otro tío que es que no sé, porque te acuerdas la época esa que salió ahí todos los hipsters de ahora con Kurosawa detrás y luego no se habían visto una película de Kurosawa. Pero no te creas, o sea, ahora mismo, claro, es lo que dices tú, realmente ahora mismo muy poca gente ves de todos estos modernetes y estos hipsters. Es que no pegaba ni con cola, es decir, ¿cómo te va a gustar un Kurosawa? Si es que, pero no sé. Porque por mucho que digan, les gusta el cine fácil y el cine corto, y es que las películas de Kurosawa son densas. Sí, no tienen ni lo uno ni lo otro. Claro, entonces realmente... Yo, por ejemplo, Los Siete Samuráis, yo reconozco que muchas veces lo que hago es que me la veo en tres partes, ¿eh? Sí, sí. La tengo, la pongo el play, la tuve que ver, ¿sabes? En dos partes. Y me la veo, luego al día siguiente la retomo y no tengo ningún problema, porque yo soy muy también de ver las películas así, ¿sabes? No me importa, ¿sabes? Porque además prefiero, cuando ya estoy perdiendo la concentración, prefiero parar y seguir luego que verme la del tirón. Tampoco, ¿sabes? No sé. No, sí, es mejor, ¿no? Es esa cosa de que es mejor ver una película interesado, que la tengas que ver de dos sí, tres veces. Sí, no lo veo nada malo. Con pleno interés, que no, con la plena atención, que no esperando a decir, bueno, ya solo me quedan 20 minutos de película. Sí, porque es que si no lo hago no te enteras, te pierdes un huevo de conceptos y, jo, sobre todo una película como Siete Samuráis, que tienes un... Es que te puedes perder muchas cosas, ¿eh? Como pierdes un poco la concentración, que final, ¿eh? O sea, es que ese final a mí, joder, yo me sentí muy identificado, ¿eh? ¿Cuál es el personaje que más mola? El de Toshiro Mifune. Es que siempre es igual, sí, tío. Sí, es claro, que yo no sé qué tenía. Es que tiene una. Tiene, es para mi gusto. Es que tiene una presencia ese la tío. Mirada, una mirada. Además, eso, probablemente cuando. O sea, a mí me gusta ese. Porque luego él ha hecho. La trilogía está. Tiene una trilogía que se llama Samurai, que es otro director, ¿no? Que es también que es sobre la historia de Musashi, además se supone, bueno, una pseudo historia de Miyamoto Musashi. Además también tiene el sobrenombre en la trilogía, la conocen como Miyamoto Musashi. Pues sale afeitadete y tal, y como no, es que yo, el que me mola es el Mifune cabrón de las barbas, o sea, el... Sí, sí, sí. Sanjuro, o sea, el Kuwabatake Sanjuro de Yojimbo es el... Brutal, es el brutal. Que mola. Un día te podías traer la de Yojimbo también, ¿eh? Si quieres, para cerrar un poco así... Por descartado, vamos, sí, ¿no? Sí. Además que hablamos de las dos, hablamos de Yojimbo y también la, entre comillas, secuela que es Sanjuro. Uh-huh. Pero es que a mí es que me flipa el personaje de... Brutal. Pues fíjate lo de las NAC, ¿eh? Que la han remasterizado. Si has visto, estamos en la onda, no sé por qué, pero hablamos de algo y siempre sale en la tele o... Pues somos una gran influencia, ¿sí?, cultural en este país. Estamos en la onda, coincidimos. Por supuesto. Bueno, pues vamos a pasar ya con otra cosa. Voy a poner una... ¿Un poco de musiquita? Sí, un poco una canción y voy a poner a... A mis paisanos, no piquen. No, sí, ¿quieres que lo ponga? Venga, quería poner, bueno, luego pongo la de Iker Jiménez para pues la hora. Venga, luego acabamos con la de... Venga, vamos con una canción de Fanta, de esta banda de Barcelona. La canción se llama Iker Jiménez. Esto está dedicado con todo mi amor para ti, Buscas. Agradece, niño. Y el viernes noche en la radio de mi coche. Apariciones y maldiciones que no tienen explicación. pollo Popeye. En el sótano. Es la polla. Dayan tenía razón. El mundo está cambiando. El sol. La música está cambiando. Las drogas están cambiando. Incluso los hombres y las mujeres están cambiando. Dentro de 1000 años ya no habrá tíos ni tías, solo gilipollas. El sótano. A mí me parece de puta madre. Como diría que Jiménez, nos adentramos en la nave del misterio con el señor Busca. Sí, aceptando el guante de nuestro oyente a través de Twitter. Aquí vemos que el Buscas trabaja, tiene Buscas, sus... Buscas, el Buscas está buscando. Buscas busca. ¿Y qué ha encontrado acerca de este gran misterio? ¿Qué tienes que decirnos acerca de esto? Bueno, pues que esto tiene mucho que ver con las pinturas rupestres de los antepasados. Muy bien, muy bien. Y lo que quiero decirle a nuestro querido oyente y a nuestros oyentes, claro... Bueno, vamos a poner un poco al día que es el rancho, ¿no? Sí. Pues el rancho sabemos que lo compró una pareja en 1996 y que esta pareja se iba a dedicar a criar ganado. El rancho se encuentra en un valle rodeado de una zona montañosa. Entonces, este valle, bueno, este rancho se encuentra en Estados Unidos, en el condado de Utah. Solo, bueno, perdona, solo decir que hablamos del rancho Skinwalker. Skinwalker, para Skinwalker. Se me ha olvidado decirlo, muchas gracias, chicos. Nada, nada. Que no es Skywalker, ¿eh? No es, no es donde vive Darth Arbix. Es el rancho, vale, el rancho de Luke, cuando tuvo que retirarse Mark Hamill por las quemaduras con ácido en la cara. Y nada, chicos, bueno, quería decirles a los oyentes y a nuestro querido oyente que, bueno, que todo tiene que ver con las pinturas rupestres, tiene que ver con los Dogon y con los indios Hopi. Toma, esas ya, pinturas ancestrales. Vamos. El que se quiera poner un poco al día, pues que lo mire en YouTube. Ya hablamos aquí un poco de los Hopi, de los Dogones también, un poquito. Sí. Entonces esa es la base principal. Bueno, todos los acontecimientos que ocurren, pues ya sabemos que el gobierno cuando protege algo, sobre todo el americano, pero aparte hay que pagar un precio. Un precio que está pagando el ser humano desde 1947, chicos. Es un precio muy elevado. Por ese precio tan elevado, por eso se dejó de proteger el dinero con oro y se fraccionó el dinero. Y bueno, y es un precio muy elevado, sobre todo lo que ellos buscan y lo que 7 gobiernos que empujan a los demás, que son los que tienen los pactos, que son 7 gobiernos. Qué casualidad que siempre suele ser el número 7, el 6, que si el 9, que si el 11, hablamos de esos numeritos. Pero bueno, es sobre todo eso, el precio es muy elevado. Lo que nosotros consideramos el oro, pues como pues para hacernos anillos, pues ellos lo tienen para medicinas, medicinalmente y como forma de vida y para proteger sus tecnologías como nosotros tenemos. Pero ¿quiénes el oro? ¿Quiénes son ellos? Ellos, pues bueno, los que hace 20.000 años gobernaron en el mundo. Gobernaron la Tierra. Los Anunnaki, vamos, estamos sí, hablando los Nefilim, vale, los que siempre digo que es verdad, que siempre nadie se atreve porque me han dicho que es tabú, no hablan de ello. Claro, son los que vienen siempre. Era por ponerle nombre a quienes son. En la historia, los Nefilim, que son los Anunnaki. Los que se mezclaron con los extraterrestres o los dioses. Sí, con las mujeres del hombre. Con las mujeres del hombre y gobernaron en la Tierra. Os puedo decir que es un precio desorbitado. Se habla de unas cantidades tremendas de 1000 toneladas de oro en polvo, que es lo que ellos más buscan. Y lo que nosotros tenemos como, más o menos, como minerales, como terapia, los típicos minerales, lo que ellos buscan es sobre todo cuarzo. Sabemos que el cuarzo tiene conducción eléctrica, tiene un montón de cualidades para la tecnología. Mucha mitología esotérica también. Sí. Y sobre todo lo que buscan son esos minerales que nosotros los tenemos como gemoterapia, como la amatista y todos esos minerales. Ellos son los que ellos buscan. Nosotros lo tenemos de esa manera y ellos lo tienen para otras cosas. Es lo que buscan y es lo que exigen al ser humano. ¿Por qué exigen eso al ser humano? Porque el ser humano tiene 3 cualidades. Esas 3 cualidades sabemos que ese ser humano es la ambición del poder, del sometimiento a los demás. Ese gobierno, como los reyes, como Julio César, como Alejandro Magno, ¿qué buscas? El poder y la gloria. saben que esa cualidad es muy débil para el ser humano. Dicen que estos seres hasta se pueden llegar a alimentar de las energías que desprendemos, ¿no? De eso hay mucha mitología alrededor, de que ellos absorben lo que son todo nuestro sufrimiento y... como si estuviesen en una cadena alimenticia superior a la del ser humano. Nosotros sí, es como si fuera alimento, pero como sabes que el ser humano tenemos nuestro campo magnético, nuestra energía, el corazón, el cerebro, todo funciona, y nosotros tenemos ese aura, y sabes que proporciona energía. Es que es como si nosotros fuéramos una central térmica. Sí, sí. Y ellos aprovechan, ellos recogen esa energía, no se sabe por qué. Como si fuese una escala, igual que nosotros nos comemos a... Como si fuéramos un campo magnético. Nos comen, pero claro, nos comen, lógicamente, si tú eres un ser más evolucionado o más avanzado... No somos carne para comer. Pero es el igual que cuando nosotros, por ejemplo, que estamos más avanzados, somos omnívoros, nos podemos alimentar de diferentes otras cosas. Yo creo que nosotros somos como cuando dicen que la gente se concentra, cuando lloras, cuando estamos en los campos de fútbol. Ellos canalizan esa energía y dicen que del ser humano somos pequeñas centrales nucleares. En efecto. Nuestra energía, y es verdad, y está comprobado. Está comprobado. Bueno, nosotros tenemos... Hombre, a ver si me entiende. Particularmente nosotros tenemos, me parece que... menos de un voltio o un voltio. Algo, pero tú imagínate millones de personas juntas. O sea, que podríamos decir que nos la chupan. la energía, digo, evidentemente. Sí, sí. Estaríamos hablando de eso, ¿no? Luego, el ser humano lo que siempre ha querido ha sido tecnología, y lo estamos pagando muy caro. Y luego, los placeres de la vida. Vale. O sea, que en este rancho Skinwalker, llegaríamos en que hubo un suceso con estos Nephilim, diríamos. Sobre todo quiero decirle que le he echado un vistazo, me he puesto al día y lo he estado preguntando. A ver, entonces, sobre todo esa pisada que han encontrado de 43 centímetros. Concrétanos, ¿qué pasa en el rancho? Bueno, pues en el rancho en concreto hay... lo está protegiendo el gobierno, porque sabemos que están esas civilizaciones que vienen dibujadas en los Tasilis, están ahí. Lo que pasa que ellos protegen lo que era de sus antepasados, el pacto que hizo el hombre con los dioses. Bueno, con los dioses. Sí. Lo que pasa es que imaginaros que nosotros antiguamente vamos a la Tierra, colonizamos y encontramos y ayudamos a la gente. Y a través, pues, con nuestra tecnología ayudamos a los pueblos a desarrollarse, y nosotros elegimos a las zonas, a la persona que más conocimiento tiene y más espiritualmente, que es buena persona. Entonces lo adiestras como un pequeño sacerdote y te comunicas con él, le das sabiduría y este se la da al jefe de la tribu. Lo que pasa es que eso se ha perdido. Ahora el jefe de la tribu son los partidos políticos, con sus ambiciones. No hay jefe de tribus, el poder está distorsionado. Militarmente todo está distorsionado, cada uno vamos a lo nuestro, nuestra vida cotidiana, porque no nos queda más remedio. ¿Me entiendes? Y es eso. ¿Y entonces qué pasa? Entonces ellos quieren recuperar la zona de sus antepasados, porque ellos mueren como nosotros. Ellos viven X años, y la palma el doble o el 13 la palman, pero tú sabes que tú, si a ti tu padre te regala un rancho, una casa o lo que sea, tú te quedas con ella. Pues es la herencia de ellos, y ellos protegen. ¿A cambio de qué? Tecnología. El ser humano se ha vendido. Y ahora están las cosas muy difíciles. Ahora, ¿qué pasa? Siempre hay una frase que dice: los hombres de mal gobiernan porque los hombres de bien les dejan. Pues eso es lo que está pasando, que los hombres de bien no están actuando, los gobiernos de bien no actúan, los militares de bien es como si tuvieran las manos atadas, pero eso se paga un precio. Es como me dijeron, tarde o temprano la caja de Pandora se va a abrir y se va a cagar la perra ahí. Y hablan de, por eso sacan muchas películas, de que el hombre contra ellos, esto, lo otro. Hombre, ellos biológicamente ya lo sabéis, sacan un virus y... pero hay fuerzas equilibradas. O sea, y es cierto y verdad. Podemos entender que el rancho este entonces es un problema de herencias. Es un problema de herencias, están peleando los herederos. Tan típicamente español. Una pelea de herencias entre los herederos del rancho. No, ellos protegen a sus antepasados. Lo que te quiero decir, sobre todo este animal, este hombre, esta familia que disparó lo que se dice a un híbrido, porque son animales híbridos. Eso de que olía a azufre y a podrido, os quiero comentar que es una síntesis de proteínas y unos aminoácidos que por eso huele tan fuerte. Lo que pasa que esos aminoácidos, por eso esa proporción tienen mayor proporción de proteínas. Bueno, en concreto, que es una ingeniería genética. Muy ese bien. Animal. Será un híbrido, genética, vamos. Un híbrido. Va. Una modificación genética. Un producto genético. Estos seres, ¿no? Lo que se dice, las aperturas de puertas y golpes, hombre, a lo mejor ese valle posiblemente haya sido un centro de culto. O haya sido un cementerio de los indios. Vale. Entendemos ahí entonces que una familia compra este rancho y empiezan a haber una serie de sucesos. En un momento dado ven lo que puede ser un animal, creen que es un animal, salen, le disparan y resulta que es un... Claro, es uno un de estos seres. Es un híbrido, no se sabe si se regenera. Lógicamente llega al gobierno y oculta. Y lo oculta. Hecho, ¿no? ¿El gobierno por qué oculta? Pues te lo estoy diciendo, porque paga un precio. Luego también hablamos de apertura de puertas y residuos de suciedad y todo eso. Hombre, por eso te digo, puede ser un cementerio indio o estamos hablando de la tecnología de invisibilidad, la nanotecnología que la utilizan. Podemos hablar de eso. Ahí lo dejo yo ya, pero bueno. Incluso corrientes de aire. Si hay... Vamos a ver si ellos están ahí. Si ellos están ahí, es nanotecnología de invisibilidad. Pues lo que pasa que, bueno... ¿Se podrá, con esto de lo de la radiación y tal, se podrá plantar tomaco? Como en los... Ah, bueno, ahora que hablas de eso. Los residuos de suciedad y el suelo arrancado de la Tierra, todos sabemos que es desmaterialización del suelo, de sus partículas. Perfecto. Y luego también solo dos puntillos. Sus excrementos. Las zonas de riego donde se han encontrado pues esos bloques de hielo, que no se sabe por qué, en la mitad del desierto, esos que han estado haciendo un rastreo de extracción molecular. Joder, madre, eso se utiliza para eso. Me dejas alucinado, Un rastreo de en los huertos y en la irrigación, en el riego. También puede ser un conserve de la glaciación, que puede ser que hayan restos de la antigua glaciación. Es que se puede lo digo simplemente como opción de teoría. Sería que sea más grande, ¿no? No, porque tú en la mitad del desierto. Ya digo, solo lo dejo ahí como una opción de teoría. No estoy diciendo que sea eso. No. Se han dado cuenta por unas fotografías. Blasfemo. Por unas fotografías que me han enseñado, me han dicho que eso, que en la mitad del desierto no se encuentra hielo. Y que ha sido que eso se ha producido un estado de temperatura a gran presión y que han hecho una extracción molecular de algo. Puede ser también una cristalización de esa zona por una elevación de temperatura también, no sé. Puede yo ser, lo también, dejo, puede dejo ser, ahí como opciones que... Hombre, claro, por supuesto. Y... Damos ahí opciones a que la gente elija, nos puede mandar un mensaje con la opción número 1, número 2, número 3. Luego también os quiero decir una cosa. Esos perros que se han encontrado carbonizados, que es muy extraño que se les han encontrado carbonizados de dentro a fuera. Sí. Combustión espontánea. Eso, sí, lo que pasa es que la combustión espontánea les ha utilizado microondas. Vale, sí, se han utilizado microondas, digamos, que sabemos o algún tipo de aparato, ¿no? Que les han podido disparar y desde dentro. ¿Habéis visto en la televisión ese puesto de defensa que tienen los marines con unas antenas en unos Humvee que producen microondas y producen calor? Sí, sí. Pues eso, lo que se ha producido ha sido eso. Lo que pasa que primero lo que hace es que el agua que nosotros tenemos en la dermis y la epidermis te la consume. Y luego te va quemando como el microondas de tu casa. Te quema como quema los alimentos de dentro a fuera. Te deshidrata y esos animales han sido quemados de dentro a fuera. ¿Forma parte de un accidente o que, dispararían contra ellos? No lo sé, a lo mejor han visto agresividad a los perros y en cualquier momento tienen algún arma o algo. Los chinos haciéndose unos perritos calientes. Bueno, luego los grandes círculos, las bolas de luz, que son los Foo Fighters. Sí, los Foo Fighters. Que los Foo Fighters, para que sepa la gente, son rastreadores exploradores, que están hechos de energía. Vale, bueno, entonces, que vamos, que hay todo un caso ahí... Que lo sepáis, que lo único que hacen ellos, los vamos a llamar ellos... Que son seres humanos, grises, bueno, es una combinación. Si quieres, infórmate que todo viene en las pinturas rupestres y lo que protegen son lo de sus antepasados. O sea, aparecieron en este rancho y es algo oculta. Bueno, y es lo más importante. El gobierno lo oculta. Vamos a ir, que ya son 2 horas, queda una cosa más. Muy muy interesante, la verdad. Vamos, que en el rancho hay de todo, ahí es un nuevo Roswell eso, ¿no? En todo, para que lo sepa la gente, relación pinturas rupestres... con lo que dibujaban nuestros antepasados hace 20.000 años y era lo que veían y es lo que los gobiernos ocultan para protegerles. Venga. A cambio de tecnología. Pues vamos a pasar con otra cosa. Voy a poner una canción de los Nopiki. ¿Vale? Vamos ahí con mis paisanos. Que se llama Fiesta en el Cementerio. Música. regla del sótano es no hablar del sótano. Quiero decir que tengas cuidado, que tengo mucha mala leche, ¿sabes? Como alambre de espinas y meo napalm, y puedo traspasar el culo de una pulga de un tiro a 200 metros. Así que vete a el sótano y a reíros y a hacer el gilipollas. Y como una semana más, os volvemos a dejar con un nuevo relato inquietante del señor Dard. Según las creencias egipcias, los dioses habían gobernado el antiguo Egipto antes que los faraones, enseñándonos la civilización. Entre ellos, el dios Thoth fue el dios de la sabiduría y patrón de los magos. Más tarde, varias características de Thoth se asociaron al Hermes helenístico, y en la Edad Media apareció un personaje mítico llamado Hermes Trismegisto, asociado a este propio dios. Hermes fue un profeta pagano que anunció la llegada del cristianismo y creador de los estudios alquímicos y de la tabla esmeralda, la tabla de la cual yo voy a hablar. Y en ella se condensa la gran obra de la alquimia y su mensaje contiene las siguientes afirmaciones. En el punto número 1 dice: lo que digo no es ficticio, sino digno de crédito y cierto. En el punto número 2 dice: lo que está más abajo es como lo que está arriba, y lo que está arriba es como lo que está abajo. Actúa para cumplir los prodigios del uno. Esto te gusta mucho, señor Buscas. Es muy... Me ha gustado lo que está arriba y el está abajo, yo verdad. Como todas las cosas fueron creadas por la palabra del ser, así todas las cosas fueron creadas a imagen del uno. En el punto 4 dice: su padre es el sol y su madre la luna, y el viento lo lleva en su vientre, su nodriza es la tierra. En el punto 5, es el padre de la perfección en el mundo entero. Punto 6 de esta tabla: su poder es fuerte si se transforma en tierra. Y en el punto 7 dice: separa tierra del fuego, lo sutil de lo burdo, pero sé prudente y circunspecto cuando lo hagas. Usa tu mente por completo y sube de la tierra al cielo y luego nuevamente desciende a la tierra y combina los poderes de lo que está arriba y de lo que está abajo. Así ganarás gloria en el mundo entero y la oscuridad saldrá de ti de una vez. El punto 9 dice: esto tiene más virtud que la virtud misma, porque controla las cosas sutiles y penetra en todas las cosas sólidas. Y en el punto 10 indica: este es el modo en el que el mundo fue creado. En el punto 11 afirma que este es el origen de los prodigios que se hallan aquí. Y en el punto 12, esto es por lo que soy llamado Hermes Trismegisto, porque poseo las tres partes de la filosofía cósmica. Y ya por fin, en el punto 13, lo que tuvo que decir sobre el funcionamiento del Sol ha concluido. Esto es lo que indica la tabla esmeralda, una de las tablas más importantes del mundo alquímico y del mundo oculto. ¿Sabes a qué me suena lo que acabas de decir? Que el tío tenía conocimientos de física, química y matemática. Por supuesto, en él se han basado casi todos los conocimientos alquímicos, porque a mucha gente... Si te das cuenta, el Sol... es la vida, la fotosíntesis, el sol, los rayos solares, todo esto. La luna es el descanso. En efecto, en efecto. Esta tabla esmeralda se encuentra en... ¿Y te está hablando sí, de existen... Bueno, existen varios fragmentos, hay uno de ellos... No, exactamente... no se encuentra como tal en ningún sitio, sino que está fragmentada. En efecto, sí, este fue un personaje de la Edad Media. Bueno, a todo el mundo que le gusta, a todo el mundo... A ti te gusta el mundo un poco... No, sí, claro, en cuanto has nombrado a Hermes Trismegisto, digo ya... Ya sabes de qué va, ¿no? Luego habla mucho de astrología, luego la fuerza de la Tierra, que sabemos que de la Tierra crece todo. En efecto, bueno, esta tabla lo que más o menos son los puntos que guiaron más o menos a lo que son todos los movimientos ocultistas y alquímicos de la Edad Media, ¿no? Que luego posteriormente pasó a llamarse lo que es la ciencia de ahora, que aunque ahora intenten separar mucho, tiene que ver mucho lo que es la ciencia con la alquimia. Y bueno, bebe un poco de toda esa antigua sabiduría mezclándola con los conocimientos que luego fueron los conocimientos físicos. Una tabla muy interesante, no sé, para de un tío que se podría hacer hasta un programa de él. Tiene, muy tanto. Es uno de los grandes magos, ¿no? Ya... Y bueno, pues esto ha sido pues el, lo de esta semana, ¿no? Vamos a ya ir finalizando un poco con... Sí, sí, vamos cerrando ya el programa, que ya llevamos dos horitas sí, largas. Ya, madre mía. Y hay que ir comiendo. Bueno, pues nada, pues otra semana más, ¿no? Yo creo que se nos ha ido bien la pinza, son 2 horas 10 minutos. Bueno, solo, está muy bien. Solo esperemos que por lo menos disfrutéis sí, al menos no, un poco. A mí se me pasa cortísimo. Tanto, tanto como nosotros, ojalá, pero por lo menos sí, que podéis disfrutar. Yo, decía, yo haría un programa de 4 horas perfectamente y no me cansaría, ¿eh? ¿No te crees? No, no, que... no. Sí, sí. Bueno, voy aquí al señorillo. Como no, no, sí, sí, las haríamos y hacemos dos claro, horas y media menos, muchas veces. Claro, por lo menos una horita más, sí, las 2 horas, claro. Las 3 horas y cuarto, sí, claro, estaría, estaría mal. Hablaría de los Anunnaki, pero yo hablaría de los Anisaki. Cuidado con el pescado, que hay que congelarlo. Ah, bueno, también quiero decirles que me lo ha permitido. Sí. Y que con este, pues, pues esto es demasiado ya. Él ha conocido a unos cuantos. Y son personas de todo tipo de oficios, culturas y estatus social. Hacen su trabajo en la tierra y se mueren como nosotros. Y sin saberlo, puede ser cualquiera. Hasta pueden hacer que sean hasta uno de tus hijos. Madre mía, lo que acabas de soltar aquí sí, por es verdad. Micros. O sea, que para ser un Anunnaki tampoco hace falta, tampoco tiene tanto mérito, ¿no? Y ya la conocí unos cuantos. Muy interesante, muy interesante. Y me ha dicho que lo diga y que es verdad, que puedo decir que es verdad. Muy bien. Bueno, pues ya... Si algún Anunnaki nos escucha, que nos escriba a programadelsotano@gmail.com. Y pueden ser personas de cualquier oficio, amas de casa, lo que sea, son su, su gente. O sea, pero eso tú no lo sabes o no lo sabes. Es como si el niño es adoptado y se lo cuentas de mayor. No, no, o tú o eras, es que ser, no, nosotros no somos tus padres, tú eres Anunnaki. ¿No? Sí, no sí. Sé, y, no y sé, es pues verdad. Eso, lo sabes realmente. ¿Tú lo sabes si eres Anunnaki? O no. Es que hay, claro, lo que hay cosas no. Que él me ha dicho que todavía no, ah, no se bueno, pueden vale. decir. Claro, es que me es ha mostrado eso, cosas bueno, que todavía no puede decir. En el sentido de decir, pues tu hijo puede serlo, claro, él igual no lo sabe que es Anunnaki. Él me dice siempre, siempre, y está comprobado que ellos tienen tu vida te la dan y el poder es una simple escritura. Madre mía. Estamos mía. Hablando de Caleb. No necesita ni Superman. Química, ni sí. física, ni armas nucleares. No necesita nada para poder destruir la vida de un ser humano. Ni biología, ni nada de eso. Vamos ya. Pero estábamos en la despedida, ¿eh? No es por nada buscar, pero... Sí, sí. No pasa bueno, nada. Pues ahí queda, ahí queda, ahí queda para... Si, ya lo decíamos, porque sé que me están escuchando. Si alguna luna aquí nos verdad. Escucha, estamos en Facebook como que, programa Sótano. Que el poder de un ser humano es una simple escritura. Vamos ya. Bueno, para que no pase una luna aquí, repito, congelad el pescado. Sí, no es verdad. Problema. Por si acaso, chicos. Vale, a ver, si eres una luna aquí, nos puedes sí, estamos a... en programaelsotano@gmail.com, en Facebook como Programa El Sótano, sí. Estamos ahí en Twitter como @programaelsótano. Bueno, estamos en todos los lados, estamos como los Anunnakis. En blogs no estamos ya. En blogs ya no están. Bueno, pues... Y nada más. Nada, la semana que viene, ¿sabéis algo? ¿Con algún tema ahí, ahí? No, claro, el doctor John lo mismo tiene que... Sí, con, la nueva, con el nuevo descubrimiento de las 50 momias, creo que tiene que desplazar a Egipto, ¿no? Sí. No, no, el doctor Jones. Yo creo que ya lo de las 50 momias... Yo creo que ya he tocado techo. Habrá que verlo, pero se ha tocado techo, así que habrá que coger otra, una nueva línea sí, sí, de vale. noticias. En la que... Se acabó, ¿no? Ya lo de las momias. No, no, sí. Que pensaba que te ibas a desplazar a Egipto a investigarlo no, no. Como, como doctor bueno, Jones que eres. No, la verdad es que voy a Portugal, ¿no? Que bueno, ya estuve pilla, en la última cruzada. Te pilla de camino. Claro, que ya estuve en la última cruzada. No, pero voy más bien, no, bueno... No sé, podemos investigar a lo mejor sobre las toallas y ese tipo de cosas, ¿no? De vale, Portugal, vale. El bacalao. Habrá que mirar, a ver, ahí esto está todo el bacalao. Todo el bacalao, mentira. Así que bueno, ya veremos la semana que viene si... ¿Por dónde tira el programa? Si sí, yo creo que seguramente un... traeré ya el libro de Un minuto antes de la oscuridad, el de los hawaianos, a ver si un poco ya... Yo libro, no sé, a ver si, no sé si tiempo, ¿no? Me da tiempo, si no ya miraremos a... Vale, ¿y buscas algo película? Pendiente? Pues ya traeremos algo chulo. Alguna cosa, ¿no? Bueno, pues hasta la semana que viene. Hasta luego. Buena semana.